Así es Ventanilla, donde tu voz sí importa. En la conducción, Tito Felipa. Él no se calla nada. En RadioChalaca.com, Así es Ventanilla. Bienvenidos. Gracias a Prensa Chalaca, el diario independiente del Callao. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes a lo largo y ancho del territorio regional del Callao y hasta donde llega la www.radiochalaca.com en el mundo entero, América Latina y el mundo, amables oyentes. Gracias por preferirnos. De verdad, estamos llegando casi al epílogo del proceso eleccionario municipal y regional del próximo domingo 5 de octubre. Y tratará el día de hoy nuestro comentario editorial. Gracias también, amables oyentes, a todas las personas que confiaron en nosotros. Hasta el día de hoy podemos deslizar comentarios que tienen que ver, en todo caso, con el tema político, las organizaciones políticas también. Hoy es el último día que pueden realizar campaña proselitista, cierres de campaña, movilizaciones, etcétera, etcétera. Vemos, amables oyentes, que en estos días nosotros seguiremos haciendo periodismo, no hay ningún problema. Mañana igual tenemos programa. El día sábado cumpliremos con nuestra misión de seguir informando. No sé, el día domingo generalmente todos a votar, no habrá programa como siempre. Pero el día lunes estaremos nuevamente aquí sentados, si Dios lo permite, haciendo periodismo y haciendo comunicación, informando, porque la tarea, si bien es cierto, el proceso electoral ha absorbido en estos últimos días casi todo o en su mayoría de los temas a tratar. Consideramos que a partir del día lunes vienen otras cosas, ¿no? Hablaremos seguro de los resultados, pero nos iremos involucrando poco a poco con el quehacer cotidiano que tiene que ver la prensa nacional, los abusos, las quejas de los vecinos, los cobros indebidos desde el norte, Dapal, tantas cosas, ciudad, vecinos que pierden su vivienda a causa de juicios abusivos de alguien que se sienten con respaldo y poder. Y tantas cosas que tenemos para informar cotidianamente. A esta hora de la mañana, luego de dar gracias a nuestro Padre Celestial, que es el que permite todos los días que nosotros estemos con ustedes a través de la radio, en mi nombre como director de este Así es Ventanilla, de verdad quiero agradecer, comenzando el programa, a Dios, porque es el que todos los días conduce nuestros pasos hasta aquí, hasta la cabina de la radio. Y quiero dar gracias también a todo el equipo que me ha venido acompañando en estos tiempos, a Paula en mi Perú, a Tania, a Rey, ambas apoyándonos, muy joven ellas, al equipo, a Margarita Guapaya, que es nuestra reportera de campo, a Alejandro Basalar, a Erika, a Lucila, y a todo el equipo de Prensa Chalaca que diariamente nos respalda, que son nuestro soporte para que la información llegue a ustedes como tiene que ser a través del programa Así es Ventanilla. Bueno, sin más ni más, luego de dar gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, vamos a desarrollar la edición del día de hoy correspondiente a jueves 2 de octubre del año 2014, a solo 3 días del proceso electoral municipal para renovar autoridades en nuestro país. El saludo, buenos días, Tania Rey. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Ya estamos listos y para compartir 120 minutos de información a través del programa periodístico Así es Ventanilla por RadioChalaca.com. Bienvenidos y bienvenidas. El saludo también de nuestro compañero y co-conductor Alejandro Basalar. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buenos días a Eria, a nuestra amiga Lucía, muy temprano, como siempre, en el trabajo cotidiano de la prensa. Gracias y buenos días a nuestros amigos en todo el territorio chalaco, en todo el país y hasta los últimos confines, donde llega pues la web con la señal de RadioChalaca.com, la información precisa, la información veraz, objetiva, documentada, sustentada para que todos ustedes puedan tener la seguridad, la información no es alterada y lo que en Así es Ventanilla y Prensa Chalaca se publica es la realidad nacional, regional. Gracias también a nuestro Padre Celestial que nos permite estar una vez más con todos ustedes, acompañarlos y ser parte de la familia durante estos 120 minutos. Así es Ventanilla de lunes a sábado de 9 de la mañana y de 12 del día, Así es el Callao. Vamos, Tito, con... Sí, queremos, quiero agradecer a Dios también. De verdad, ayer hubo un acontecimiento especial en mi vida. Estoy feliz, un acontecimiento de verdad. Hay nudos en la madeja de nuestra vida que están aún pendientes y que algunas veces nos causan ciertas, aunque nuestro Padre Celestial nos ha, en todo caso, liberado de tantas cargas. Caminamos como si fuéramos ya liebres, sin mucha carga, pero habían algunas cosas que aún estaban pendientes en mi vida y de verdad quiero dar gracias al Señor porque ayer, en horas de la noche, ocurrió un acontecimiento muy especial en mi vida. Quiero, en realidad, expresar un saludo muy especial a una persona también especial en Santiago de Chile, en alguna parte de ese lugar, de verdad. Y de verdad decirle que Dios es grande, que siempre cuando nosotros dejamos las cosas en mano de nuestro Creador, cuando ponemos las cosas en mano de Dios, Él es el responsable de ir desatando que todo lo que ha pasado en nuestra vida, así tenía que suceder, así tenía que acontecer, porque Él tiene un propósito para todos y cada uno de los seres humanos. Dios tiene un propósito y ese propósito se cumple en el día, en la hora, el desenlace se cumple no en los tiempos nuestros, sino en el tiempo del Señor. Gracias a mi Padre por ese momento especial que me tocó vivir ayer a través del Facebook, nada más y nada menos. Por eso digo yo que hoy el Facebook es una maldición para algunos, pero también es una bendición para muchas personas que antes tenían que gastar, tú sabes, Alejandro, fuertes cantidades de dinero en comunicarse en el extranjero. ¿Tú te acuerdas? Tenías que ir a una cabina especial en Lima y cuando querías hablar, con alguna persona en Estados Unidos, tenías que llevar pues tus buenos soles porque esas tarifas internacionales eran súper costosísimas. ¿Cómo no? El minuto 10 soles. Claro, y me acuerdo que en ese entonces el billete anaranjado. Sí, ¿no? Pues. Había que, por ejemplo, si querías conversar 30 minutos, tenías que llevar 3 billetes, que eran 2 días de comida del entonces, ¿no? Sí, pues, y sí. Ahora modificó, vino el famoso tema de la radio, ¿no? Que a través de radio se comunicaban, bajó la tarifa a 5 soles, ahora pues tenemos la web que en forma directa y sin... Y al instante, el Sky también, ¿no? Claro. Y es gratis. Es una bendición. Ayer, de verdad, estuve conversando con esta personita especial en mi vida casi unas 2 horas y media. Y en otras épocas, eso me hubiera costado por lo menos en moneda actual unos 2,000 soles. Aunque en realidad, creo que cuando se trata de cosas tan especiales. Cuando se trata de cosas tan especiales, las personas no tenemos reparo de la cantidad que sea, ¿no? Pero qué bueno que la web se haya convertido pues en una herramienta. El WhatsApp también. El WhatsApp también. ¿Tú WhatsAppeas, Tania? Obvio, por supuesto. Ya sabes manejar. Tania, nuestra noticia es jovencita. Hoy día hemos entrado fresco, ¿no? Hoy pareciera más bien que esa comunicación ayer de las 8 de la noche ha cambiado mi estado de ánimo, ¿no? ¿No? ¿O no? ¿Ustedes notan algo? Sí. ¿En mi cara? El ¿cómo? Chat line también, ¿ah? ¿No? El chat line. Claro, lógico, ¿no? El chat line. Y entonces es importante, tú conversas con tus amigos a través del WhatsApp, a través del Facebook. Con su amigo especial. Claro. Es una niña, tiene 18 años. Sí, es una nena. Sí, el color de la letra se ha reflejado en el rostro. Sí, se ha puesto roja, Tania. Bueno, bendito sea el señor. Eric WhatsAppea también. Cualquier... No va a ser. Y no va a ser. Sí, ¿por qué crees que a veces nos deja baches en el programa? Está chateando. Está chateando. El saludo para todos mis hermanos. El saludo para todos mis hermanos que están en toda América Latina y el Caribe y que a través del Facebook también nos dicen, Tito, Tito Felipe, adelante con tu programa. Gracias, me dicen, Tito, porque a través de tu programa en Estados Unidos, en Manhattan, tengo un amigo que me está mandando en este momento un saludo a través del Facebook desde Manhattan, Estados Unidos. También amigos que están en Nueva Jersey. De verdad, gracias. Gracias a todos los amigos que en el mundo entero y el Caribe nos sintonizan a través de la www.radiochalaca.com. De verdad, estamos muy contentos de tener tanta gente, no solamente en el distrito de Ventanilla. Oye, algo que hoy, que es el último día antes de ir con nuestro editorial, estamos haciendo esta introducción. ¿Ustedes se han dado cuenta de un detalle? Antes, cuando trabajábamos en la radio de frecuencia modulada, aquí en Ventanilla, evidentemente, tú sabes que la radio de frecuencia modulada en Ventanilla solo tienen radio de ámbito en Ventanilla. Así es. ¿No? Y entonces nos felicitaban pues aquí en el distrito de Ventanilla, ¿no? Porque la señal de la radio no salía de Ventanilla, y hemos pasado años haciendo periodismo acá. Claro que ya tengo alrededor de 20 años de prensa en el Callao con el periódico El Chalaco, pero aquí en Ventanilla de la radio en frecuencia modulada no salíamos de los cerros que rodean el distrito de Ventanilla. Hoy no sé si ustedes se han dado cuenta, es más, yo creía que la frecuencia modulada estaba por encima de online, pero ahora me he dado cuenta de un detalle muy particular. Yo camino por las calles de Ventanilla y están enterados los amigos en la Municipalidad Distrital de Ventanilla, los estables principalmente, creo que los contratados también, y me dicen, Tito, te hemos estado escuchando tu programa, chévere, sigue adelante. Y voy por allá y en el Colegio Santa Sofía tengo algunos amigos que me dicen, chévere, te he estado, mientras estaba allí llenando mis balotarios, es tu programa, Tito, te pasaste. Y voy por aquí, voy por allá. En la comisaría de Ventanilla. ¿En la comisaría? En el Poder Judicial. En el hospital. En la UGEL, los amigos del hospital de Ventanilla. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Hay gente que les está diciendo a ustedes, ay, chévere, cómo, qué bien la hacen, ¿no? Sí, tengo bastante comunicación por Facebook, ¿no? Con decirte de que me sorprendió de la nota que tenemos para el día de hoy. Los miembros de la Marina de Guerra nos están escuchando. El doctor Walter Adán Chinchay, que es uno de los defensores de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales de los efectivos, se comunica con nosotros y está escuchándonos. Por eso es que siempre le envío un saludo cordial a Walter Adán. Sí, y nos escuchan en todas las municipalidades de la región Callao. Nos escuchan en la DIRESA, la Dirección Regional de Salud, nos en la Dirección Regional de Educación del Callao, nos escuchan los portuarios. Es increíble, ahora salgo de Ventanilla y me voy hacia el Callao y me encuentro con hermanos portuarios que me dicen, Tito, tu programa estuvo chévere, Tito, qué bien que hayas tocado el tema del puerto. Y la verdad, amigos, creo que online es una bendición. Quiero agradecer infinitamente a don Tulio Alexis Chávez Toro, que nos permitió estar en este programa y poder este trabajo que tiene que ver con reforzar el tema de la comunicación para la provincia constitucional del Callao. Hay un sueño, queremos hacer, así como tenemos el programa Así es Ventanilla, queremos, una vez que pase estos ajetreos del proceso electoral, ya tenemos los contactos en La Perla, en Bellavista, en Carmen de la Legua, y vamos a ver si lo podemos hacer también en La Punta. Hay la intención de tener 4 Así es, ¿no? Es decir, el programa Así es Ventanilla, tener el programa Así es Carmen de la Legua, Así es Bellavista y Así es La Perla, todos con su noticiero propio, media hora. Con y lo así que, es La Punta. Así es La Punta. Con lo que Radio Chalaca, con un noticiero de casi media hora, le daría cobertura a toda la provincia constitucional del Callao sin ningún problema. Faltando Así es Mi Perú. Así es Mi Perú, claro, que prepararemos claro. Pues a Tania y a Paula para que se hagan cargo también de Así es Mi Perú, porque de verdad la idea es que cada distrito tenga su media hora y hagan su noticiero propio con información de cada uno de los lugares, y así poder tener, porque en realidad que quisiéramos a veces tocar todos los temas, pero no los abarcamos. Ustedes mismos saben que hay días que la información se queda y hay tanto movimiento y tráfico de Alejandro, que algunas veces nos da muchísima pena no poder atender todas las demandas que tenemos. Sí, yo he tenido inclusive reclamos de los oyentes que me dicen, pero ¿qué pasó con mi noticia? ¿Qué pasó con la información que yo brindé? ¿No? Por ejemplo, ayer, ¿quién estuvo de invitado? Ayer estuvo el señor Ugarte. Ugaz. Ugarte, sí. Ugarte. ¿Quién más estuvo acá? No, vino Ugarte, señora, vinieron dos personas. Y tuvimos una llamada telefónica del presidente de la Corte Superior. Espectacular, con una bomba, pero que ustedes no se imaginan, ¿no? Esa, justo a la última hora, ¿verdad? A la última hora, sí. ¡Es increíble! Ahí hay que tener presente, ¿no? Como yo le vengo mencionando. Oye, no fue cualquier cosa, no fue, o sea, no fue una personita, una persona de que no está involucrada, persona de a pie, que yo tengo respeto por todas las personas, fue nada más y nada menos que el presidente de la Corte Superior, y lo digo no despectivamente, de la Corte Superior del Callao. No lo digo despectivamente, lo digo por la importancia que tiene, no solamente... La personalidad jurídica de la que se está mencionando. La personalidad jurídica, la primera personalidad jurídica del Callao, el presidente de la Corte Superior, quien llamó además para hacer un destape, Alejandro, de una de las porciones de la bomba de Hiroshima. Creo yo que si esto ha repercutido en alguna prensa nacional, esta información del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao ha tenido una característica espectacular. Ha denunciado que se estaría tratando de desmembrar la Corte Superior de Justicia del Callao, pasando primero todo lo que tiene que ver con el ¿cómo se llama? El aparato logístico. Logístico de Ventanilla, yeah. Todo lo de Ventanilla a una Corte Superior que ya no pertenecería, un aparato judicial que pertenecería ya a Lima Este. Me estoy refiriendo a la zona, perdón, de Lima Norte, es decir, a donde se viene a instalar, donde se instala actualmente la Corte Superior en Lima Norte. Con desmembrarían, sino que le quitarían presupuesto a la Corte Superior. Y hizo una denuncia mucho más espectacular. Él dijo que el local de Poder Judicial que se ubica en la Avenida Santa Rosa y que debiera ser entregado, el gobierno regional lo construyó para que sea la nueva sede del Poder Judicial. Al parecer el gobierno regional ha cambiado hoy y dice que ya no es ese terreno para la Corte Superior de Justicia, esa fue la denuncia que hizo ayer el presidente, sino que el terreno va a ser hoy para tratar solo los casos de corrupción. ¿Quién lo ha decidido esto? El presidente Félix Moreno Caballero, y él hacía la denuncia que esos fiscales que irían a tratar esos temas en ese lugar son los que tienen aguantado en este momento toda la denuncia por concepto de corrupción y los están premiando, y al Poder Judicial, que es el que está esperando que llegue ese cargamento sentenciar, los castiga. Dice, ah, bueno, como ustedes nos quieren sancionar, para ustedes nada. Para los que nos quieren limpiar, vamos a darle ese aparato y esa infraestructura que nos han dado. Pero hay una cuestión jurídica que se debe trabajar. Si bien es cierto de que ese terreno, antes de construirse, se dio en adjudicación al Ministerio de Justicia. El terreno ya no le pertenece al gobierno regional del Callao y el señor presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao lo conoce, él es un eminente jurista. Claro, acá hay que dar batalla, claro, de carácter legal. Acá lo que tiene que ir ya el presidente es a reclamar el derecho constitucional de propiedad, algo que se ha dado en forma subjetiva con las municipalidades distrital provincial de Cacute, una analogía. Existe un derecho de propiedad consagrado en la Constitución Política en el artículo 70. Dice que el Estado consagra y protege el derecho de propiedad. Pero el señor presidente Toledo dio la ley de reversión. Y en base de eso las invasiones continuaron y las municipalidades han entregado una constancia de posesión. Que es cierto, el derecho posesorio se ejerce para una prescripción adquisitiva. Existe un derecho constitucional tutelado como es la propiedad. Que es el derecho a la propiedad, claro, que nadie puede vulnerar. Es inalienable, imprescriptible. Así es. Y acá tenemos de que el Poder Judicial, el Palacio de Justicia del Callao, le pertenece al Ministerio de Justicia y por ende, nuestra máxima autoridad, el Presidente de Justicia, el Presidente Superior de Justicia del Callao, es el representante del Estado, el representante del Ministro de Justicia, y por consiguiente es a quien el pueblo debe darle todo el respaldo para luchar que ese edificio quede en manos de la Corte. Bien, continuaremos este tema después de este enlace con nuestra reportera de campo. Adelante, Margarita, buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio Jalaca. Estoy en la parte de Ventanilla Alta. Bueno, estoy sondeando Ventanilla Alta porque ayer me llamó la atención que muchos buses hasta las 6, 7 de la noche pasaban con poca gente. Ayer hubo una convocatoria, pero estoy preguntando sin motivo alguno a los vecinos. Señora, si mañana fueran las votaciones, buenos días, interrumpa su camino. Si mañana fueran las votaciones, ¿usted por quién votaría? Bueno, buenos días con la radio Choraca y con la población de Ventanilla. Yo soy una persona acá viviendo 50 años y lo único que yo desearía es votar por la doctora Silvia Alzamora de Somos Perú, porque es la única mujer candidata a la alcaldía. Bueno, al menos en sus propuestas es una persona muy seria y al menos yo he escuchado propuestas también de varones hombres y no me inspiran confianza en nada. Gracias. Muchas gracias, querida vecina de Ventanilla. Hasta un nuevo enlace, esto fue Margarita Guapaya. Ya nos vemos. Gracias, Margarita. Bien, siendo las 9:37, tenemos un enlace con nuestra reportera del nuevo distrito Mi Perú. Adelante, los días. Gracias, buenos días. Nos encontramos en la auxiliar de la avenida Trujillo. Hemos podido observar gran molestia por parte de los vecinos y peatones, pues hay un panel de campaña política que no se sabe de qué partido es, pues por lo desgastado que se encuentra. Según nos comentaron los indignados transeúntes, dicho panel tiene meses en el lugar, el cual está invadiendo la acera peatonal. Es más, nos comentan que ya han pasado accidentes, pues la zona también carece por falta del alumbrado público. En la noche no se ve nada. Los vecinos piden a las autoridades que por favor tomen cartas en el asunto. Hasta aquí nuestro informe, reportó Paula Rey para CIES Ventanilla. Adelante, estudio. Gracias, Paula, por la información. Estaremos esperando un nuevo enlace desde el distrito Mi Perú. En Así es Ventanilla, nuestro comentario editorial. Nuestra palabra. La Defensoría del Pueblo ha expresado, amables oyentes, su preocupación por el clima de violencia electoral registrado en algunas zonas del país y a pocos días de los comicios regionales y municipales del próximo 5 de octubre, ha llamado a las entidades que integran el sistema electoral, el Ministerio Público, la Policía Nacional, a los candidatos y a la ciudadanía en general, a mantenerse en alerta y rechazar los posibles hechos de violencia que van a empañar en los próximos días el acto electoral. De esta manera, la Defensoría se adelanta a circunstancias que se estiman podría producirse en este contexto. La Defensoría también ha invocado a los grupos en contienda a confiar en el sistema electoral, a respetar los resultados y a actuar en el marco de la ley. Por los hechos sucedidos, esta preocupación, a mi criterio, excede la tradicional exhortación a garantizar que el acto electoral sea pacífico, libre y democrático. El clima de confrontación ha sido llevado a otros escenarios en nuestro país, y que nuestro distrito no es la excepción, ni la provincia constitucional tampoco. El amedrentamiento, amables oyentes, que se genera en las calles en estos procesos electorales, el asesinato y la violencia directa y planificada que han ocurrido en el interior del país. El pasado 27 de septiembre fue asesinado a balazos el candidato a la alcaldía del distrito de San Martín en Satipo, Junín, líder de Villasana Flores, cuando salía de su local de campaña. Antes, el 14 de agosto, fue ultimado el alcalde y candidato a la reelección en el distrito de Amarilis, Huánuco, Marzoni Vázquez Ramón. Este clima, amables oyentes, se relaciona también con otros fenómenos que impactan la competencia política. Uno de ellos es el aumento de los recursos públicos a disposición de los cargos por elección popular, que genera también, amables oyentes, un incremento de la fragmentación y la dispersión de los votos, y a razón de ello, mayor búsqueda de este. No se descarta, amables oyentes, que en los casos registrados hasta la fecha hayan otras motivaciones, ¿no? Que tienen que ver también con las cosas que ocurren aquí en el distrito de Ventanilla, que tienen que ver, amables oyentes, con el amedrentamiento, el temor, la golpiza, cuando no, la rotura de paneles, cuando no, amables oyentes, la desaparición de propaganda, borrados de pinta, incluido el ajuste de cuenta por compromisos asumidos y la contratación de sicarios para eliminar al favorito, que es lo que ha sucedido en Junín. Otros elementos que constituyen la realidad regional también aquí en nuestro distrito inciden en este clima, como la corrupción, amables oyentes, que se ha denunciado aquí en el programa de la radio, cuyas redes se han puesto en tensión para evitar la pérdida del poder, que es la base de sus actividades legales. Aquí en nuestro programa, amables oyentes, hemos demostrado con palabras, no solo con hechos y palabras, sino con documentación, que se han cometido ilícitos, o por lo menos, amables oyentes, que habrían indicios de la comisión de ilícitos penales, y cuando no, amables oyentes, actividades que si no son ilegales, están cargadas de arbitrariedad, como se ha demostrado con el tema de la venta del terreno de la comisaría del distrito de Ventanilla, entregada por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry a través de una resolución suprema, y que fue nada más y nada menos dejada de lado con sendas resoluciones regionales, cuando la ley indica que no se puede revertir un terreno con una norma de menor jerarquía. Y las autoridades de nuestra comunidad, gracias. Cosa similar ha ocurrido, amables oyentes, con el tema de la comisaría, perdón, con el tema del el parque zonal de el distrito de Ventanilla. Yo no sé si nuestro ingeniero de sonido, para graficar, en todo caso, y para de alguna manera demostrimos mentira, tendría pues el audio de repente para recordarle la memoria, donde el alcalde de Ventanilla dice: yo defenderé con mi vida el terreno del parque zonal. Porque, amables oyentes, de pronto para quienes recién se entran al registro de o a escuchar nuestro comentario editorial, pueda creer pues que este clima de denuncias, amables oyentes, haciendo a través del programa de la radio, sea un tema de carácter antojadizo. Y reitero, esta no es una cuestión de palabrería barata. Aquí en el programa de la radio, las cosas que denunciamos, la denunciamos con documentos. El tema de la venta de la comisaría, amables oyentes, si no fue un acto ilegal y que debe ser sancionado con la cárcel efectiva, es decir, ir a parar a un penal, porque aún van a parar los delincuentes, los que roban. Si bien es cierto, no se podrá probar que esto es un acto penal y poder poner entre rejas a quienes vendieron el terreno de la comisaría a $103 cuando su costo superaba los $1,000, definitivamente es un acto que está cargado de inmoralidad, amables oyentes, porque nadie en su sano juicio puede, bueno, que hay 100 haciendo colas que te lo quieren comprar a $800 o $1,000 el metro cuadrado, y que tú, por ser monsefuano, ¿ah?, o sea, bien bonito, lo vendes a $103. Y claro, como Conata te dice que sí lo puedes vender a $103, el tema resulta siendo legal. Pero amigos, díganme ustedes si no está cargado de inmoralidad, le mire, vender un terreno de esas características a un precio muy por debajo de lo que son las tasaciones comerciales. Porque una cosa es la tasación legal y otra cosa es la tasación comercial. Cosa parecida ocurrió en el distrito de Ventanilla con la venta del terreno de Pachacute. Y todos saben, amables oyentes, que en ese lugar la tasación comercial actualmente supera $1. Y no los 15 soles como se vendió. Porque, amables oyentes, si para Conata un metro cuadrado en Pachacute cuesta 15 soles, dígame usted si para un ciudadano común y corriente que quiere comprar un terreno en estos momentos no cuesta pues $100 o $120 el metro cuadrado. Y entonces, ¿dónde fue a ese lugar? Por eso decía nuestro ingeniero de sonido que le refresquemos la memoria como parte de nuestro comentario editorial para que la gente sepan que no hablamos piedra. El alcalde dijo, yo defenderé ese terreno con mi vida porque ese terreno será para el Parque Zonal. Fue, lo cuidó, los vecinos le ayudamos al alcalde a cuidar el terreno y luego de haber invertido 2 millones de soles, el presidente regional y le dijo, lo vamos a vender a Unimar y el alcalde sacó sus chivas y se fue. Nunca se paró y se plantó adelante y dijo, este terreno es de mi distrito y lo tengo que defender. Estas cosas, amables oyentes, han generado un clima de descontento popular y en las redes viene corriendo la idea que el alcalde debe irse a su casa. Pero vamos a refrescarle la memoria. Ingeniero, ¿tiene usted? Es inusual que hagamos este comentario en nuestro editorial, pero sería bueno que Alejandro Salazar Basalar le recordemos a nuestros oyentes lo que ocurrió en nuestro distrito y que es en todo caso el acto de inmoralidad más grande que se ha cometido y que lo podemos probar conjuntamente con el terreno de la comisaría y que son uno de los motivos por los cuales nosotros venimos en cabeza una corriente de opinión en el distrito de Ventanilla para que el alcalde que ejerce el poder se vaya a su casa. O sea, si el alcalde gana, no vamos a hacer problemas. El día lunes estaremos con nuestra frente bien alto acá y no va a haber nadie que nos va a decir ¡jojolete, jojolete! Ganó el alcalde, ¿sabe qué? Porque por nosotros no ganará. Que quede bien claro, absolutamente claro. No será este programa, que es un programa que se identifica con nuestro distrito, ¿no? Quien se alegrará o se pondrá a llorar si es que la mayoría de los ciudadanos de a pie, amables oyentes, decide, ¿no?, hacerle el juego y entrar en esta dispersión, porque lo que sí está probado de Ventanilla, más del 80% no está de acuerdo con Omar. Y hay gente en otros medios que se están poniendo de rodillas, ¿no?, haciéndole, arrojándole florcitas, diciendo que son comunicadores. Pétalo de rosas. En otras emisoras, ¿no?, se han puesto de rodillas por un suculento cheque para decir que es el único calificado y que los demás candidatos, realmente, que de calificados serán 2 o 3, porque los demás, ni contarlos. Bueno, pero todo, Omar Marcos, cuando llegó aquí al distrito de Ventanilla, no conocía ni siquiera el nombre de los asentamientos humanos, y entonces, así es pues, todos somos ignorantes en este mundo y todos ignoramos algo, lo que él sabe, lo ignoran otras personas, lo que yo sé, lo ignora él, y entonces, vamos a refrescar a nuestros oyentes para que vean que no estamos hablando porque queremos. Escuchen ustedes este audio que en su oportunidad fue grabado, amables oyentes, por periodistas y que está colgado incluso en YouTube. Ustedes lo pueden visitar. Escuchen. Una reunión con todos los secretarios generales de Pachacute. Ha habido aproximadamente 120 secretarios generales. Carles, la magnitud del proyecto y de manera unánime han decidido, digamos, hacer un cronograma porque todos los dirigentes vamos a cuidar este terreno. Todos los secretarios generales han asumido el compromiso de turnarse para pasar las noches aquí y cuidar los terrenos para poder protegerlo de estos traficantes de terreno que lamentablemente pues están a la expectativa de en qué momento bajamos la guardia para posesionarse este terreno por la fuerza, ¿no? ¿Se han sido los promotores de esta invasión? Bueno, sí, el que está a la cabeza de todo esto es el señor Julca, ¿no? David Julca, que es obviamente, como ustedes verán, acá en Pachacute la gente que ha venido y ha invadido por un techo para poder vivir, para poder que su familia pueda vivir. Este señor se quiere o intenta apoderar de 75 hectáreas de Pachacute. 75 hectáreas. ¿Para qué? Para traficar terrenos, para de la venta de terrenos y obviamente beneficiarse de manera personal y beneficiarse con una millonada de dinero a costa de todos los que estamos aquí. En todo caso, eso nosotros no se lo vamos a permitir y vamos a defender hasta las últimas consecuencias este terreno, porque primero es un parque zonal que va a beneficiar a todo Pachacute y a todo Ventanilla, va a ser el parque más grande de todo el país, probablemente el parque más moderno también, y no vamos a permitir que un traficante que

que lamentablemente, como repito, lo que buscan es lucrar y sacar un beneficio personal. Así tenga que dejar la vida, lo voy a hacer. Así tenga que enfrentarme a muchísima gente poderosa, no me importa, lo voy a hacer. Porque al final, este terreno nos pertenece a todos. Y si nadie se pone los pantalones para defender estos terrenos, bueno, pues aquí está su alcalde, que a pesar... ¿Qué pasó con el alcalde? Él se puso los pantalones. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Le bajaron los pantalones al alcalde? O se los sacó él mismo. O se los sacó él mismo. No cumplió. ¿Qué cosa? Claro. Debía lucharlo, pero no lo hizo. No lo hizo. Salió. Salió de ese lugar. Se fue. Corrió. ¿Qué pasó con sus pantalones? Dejó la correa de repente ese día en su casa. De repente. Y la verdad, Alejandro, que él dijo, oiga, no es la primera mentira. Tenemos otra mentira poderosa. Entonces, primera razón, por traidor. Segunda razón, señores, por Pinocho, por mentiroso. Esa sería la segunda razón. Escuchen ustedes, amables oyentes, el año pasado... Este año, en el mes de enero, cuando se celebra un aniversario más de la elevación de la ciudad satélite a la condición... La creación política del distrito de Ventanía. Del distrito, es decir, se elevó a Ventanía a la condición de distrito, ¿no? Porque hasta ese entonces era una ciudad, amables oyentes, que pertenecía a Puente Piedra, pero en el año 1969, ¿no? Juan Velasco Alvarado, ya en el poder, el gobierno revolucionario, firma, amables oyentes, el decreto supremo que eleva a Ventanilla, y no solamente lo eleva a la condición de distrito, sino que los 70 kilómetros cuadrados los anexa a la provincia constitucional del Callao. Y entonces, en enero, cuando celebrábamos, amables oyentes, cuando ya estábamos celebrando este año, viene la mentira más grande de este candidato que hoy quiere ir a la reelección, y es el motivo por el cual en las redes sociales la gente dice: pa' afuera, pa' la calle, que se vaya, no queremos, mentiroso, no, pa' la calle, para afuera. Viene corriendo, amables oyentes, esa voz en el Facebook por este segundo motivo. Escuchen ustedes lo que dijo este alcalde que hoy se desdice. A mí, y para tranquilidad de muchos, yo manifesté en su debido momento que nosotros estábamos cumpliendo una etapa, y me ratifico en lo mismo. Nosotros ya no vamos a volver a postular a una elección más en el distrito de Ventanilla. Nosotros estamos contentos por todo el esfuerzo que hemos hecho durante años. Veremos qué nos depara Dios, veremos qué depara nuestra organización política, pero desde aquí a todos quiero decirles muchísimas gracias, también reiterar, como lo dije, que nosotros estamos abocados a culminar este proceso o esta responsabilidad que nos han dado los vecinos hasta el 3 de diciembre, y quiero también manifestarle a todos ustedes que trataremos de cumplir con todos los compromisos que hemos hecho con toda la comunidad, que pasa fundamentalmente por el tema de las cámaras de biovigilancia, la construcción del parque zonal, el primer parque ecológico en Ventanilla, que debe estar comenzando en abril, la licitación de las cámaras se están dando en el mes de febrero, las vías que también las estamos inaugurando en el mes de marzo, el primer centro comercial que en julio se está inaugurando, el puerto pesquero que también se está inaugurando en el mes de julio. Es decir, vamos a tratar de cumplir con una serie de compromisos que teníamos con el diseño de 480 obras que ha ejecutado la municipalidad. Listo. De amigos, segundo motivo, Tania, que no había escuchado esta grabación, Tania está estupefacta, está mirando así, arrugando. ¿Quieres agregar algo, Tania? ¿Por qué ese gesto? La verdad, cada vez más decepcionada de este señor. ¿Cómo es posible que no cumpla su palabra? O sea, Fres todavía va a ir para la reelección. ¿Y dónde lo dijo? ¿Dónde mintió? Justo enfrente de nuestros viejitos, de nuestros queridos adultos mayores. Sí, pues, lo hizo allí donde estaban donde estaban los adultos mayores, los fundadores de la ciudad satélite. Ese lo sospeché desde un principio. Ese tipo, este tipo realmente es un pinochazo. Alejandro, no solamente mintió en el tema, yo voy a defender con mi vida el terreno del Parque Zonal. ¿Y quién es? Es un insensible. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, cuando lo escuchamos declarando ese, yo como ventanillense, sino sencillamente los que vivimos en Ventanilla, por favor. Los que vivimos en Ventanilla somos ventanillenses. Amamos este suelo. Yo cuando llegué hace 30 años a Ventanilla, me encontré con una ciudad hermosa, la ciudad naval y deporte. Y los demás eran arenales. Aprendí a querer esta tierra y mi compromiso fue ese. Defender de todos estos abusos. Recuerdo, incluso, cuando en el mes de diciembre llegué a la entonces posta médica de Ventanilla y los médicos de servicio atendían en lo que hoy es el Policlínico Carrión y los pacientes haciendo cola en emergencia. De allí dije, no, yo me comprometo con esta tierra. Porque honestamente no pensaba quedarme a vivir aquí. Pensé venir e irme. Pero le he tomado tanto cariño que si me la juego, bueno, me la juego completa. Y lo que me pasó el día de ayer, yo sé que no es un simple ladronzuelo. Sé que detrás de todo eso hay una mano que no quiere que yo siga hablando. Pero les voy a decir, miserables, corruptos y cobardes. Sí, pues, porque eso es lo que son. Yo voy a continuar y para que me callen, la bala tiene que entrar en la frente y destaparme el cerebro porque seguiré desde una silla de ruedas como mis hermanos de Cerro Cachito defendiendo lo que es mi Ventanilla, defendiendo lo que es mi distrito. Miserables en el poder, ni en los distritos, ni en la provincial, ni en la región. No más cobardes que se escudan con gente de delincuentes armados para poder amedrentarnos. Ya no le temo, porque mi único temor es al que nadie lo ve y que todo lo sabe, mi Dios poderoso. Así es, y jóvenes, a reflexionar. Fuera los mentirosos, no más mentirosos al poder. Así es, creo que es un mal ejemplo, malísimo ejemplo para los jóvenes. Vamos a dejar entonces, nos quedan todavía ocho razones, ¿no? Me haces acordar. A ver si seguimos al final de nuestro programa, pero a esta hora de la mañana, vámonos con el desarrollo para respirar un poco, de verdad, el agradecimiento y la gratitud perdón, los titulares. Nos hemos salido un poco del esquema. El agradecimiento a todos los amigos del Callao que me vienen saludando. Algunos no me saludaron ayer por el Día del Periodista. Ayer fue el Día del Periodista, de verdad. Gracias por todos los saludos que vengo recibiendo a través del Facebook, amigos. Y de verdad, el saludo también para los amigos que están en el extranjero, a todas aquellas personas que nos están escuchando. Ya le decía que ayer, amigo, ocurrió algo especial y espectacular en mi vida. De verdad, a una persona muy especial en Santiago de Chile, el saludo. De verdad, a todos nuestros hermanos que a través de www.radiochalaca.com nos escuchan en toda América Latina y el Caribe. Vamos con titulares. En Así es Ventanilla. Estos son nuestros titulares. Trabajadores del sindicato de la Municipalidad Distrital de Ventanilla realizaron plantón frente al Palacio Municipal exigiendo el cumplimiento de ofrecimientos de alcalde Omar Marcos. Y el martes 30 de septiembre se inauguró la nueva Corte de Justicia de Ventanilla. Su local está ubicado en la urbanización Pedro Cueva Vázquez, con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Problemas en intervenciones policiales en zona de Carrizales crea confusión en pobladores de la zona. Infante de Marina abandona a su familia y su hija enferma gravemente. Comando Naval no atiende esposa abandonada con tres hijos. Amigos, a esta hora de la mañana, inmediatamente con el desarrollo de nuestra información. De verdad, Hoy es un programa muy especial, no sé por qué. Nuestro estado de ánimo está súper, súper espectacular. Aquí los amigos me dicen, Tito, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Estás feliz? ¿Estoy contento? Debe ser, amigos oyentes, porque hay razones especiales en la vida de los seres humanos. Está feliz moviéndose como una lombriz y corriendo como una perdiz. Hoy día vine corriendo a la radio. Gracias por el desayuno. No vine, sí, la producción está preparando un suculento desayuno. De verdad, hoy no necesité mototaxi, no necesité vehículo, absolutamente nada. Vine corriendo. Llegué, en realidad, con un estado de ánimo espectacular. Estoy feliz, amables oyentes, por cosas personales que han ocurrido en mi vida. Y de verdad, también estoy feliz porque desde nuestra ciudad alentadora, amables oyentes, se van los mentirosos. Amables oyentes, se van los que nos han faltado el respeto. Vamos con el desarrollo de la información. Los trabajadores del sindicato de la Municipalidad Distrital de Ventanilla realizaron ayer un plantón frente al Palacio Municipal exigiendo el cumplimiento de ofrecimiento del alcalde Marco. La verdad, yo les pido, amigos del sindicato de trabajadores municipales, tengan un poquito de paciencia. Se termina el tema a través de la web. Este señor se va, ya se va. Termina el 31, se va y de todas maneras se va. Vamos con el desarrollo de esta información. Los trabajadores estables de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, que se encuentran agrupados en toda esta comuna, realizaron un plantón la noche del martes de ayer frente a las instalaciones del Palacio Municipal. Ellos reclaman el cumplimiento de su pliego de reclamos y de todas las promesas que le hizo el actual alcalde y candidato a la reelección, Omar Marcos, actualmente de licencia para su postulación a un tercer periodo municipal. ¿De quién dice? Que llegó al local sindical de los trabajadores municipales, ofreció mejorar los saberes de ellos, porque antes de irse al Callao los dejaría en una buena posición socioeconómica, lo que hasta la fecha no ha cumplido. Ante el olvido en el que se encuentran, se han visto obligados a tomar esta medida de fuerza, amenazando de que de no cumplir con sus ofrecimientos se irá a la huelga indefinida hasta que el alcalde atienda sus compromisos. Según manifestaron, el alcalde come indebida personal de su gestión, ganando más que los trabajadores de carrera. Incluso lo señalado, los experimentados trabajadores fueron relegados a labores intrascendentes para colocar en puestos de suma importancia a personal contratado sin ninguna experiencia ni mucho menos calificados, haciendo de esta gestión municipal un caos administrativo. Seguidamente escucharemos el audio de una entrevista realizada en el Palacio Municipal la noche de ayer. Sí, tenemos el audio de los trabajadores en lo que ellos nos están comentando directamente sus problemas. Sindicato de Trabajadores, para la redundancia, de la Municipalidad de Ventanilla. Bien, amigo, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Ángel Pacora. ¿Cuál es el motivo de esta lucha, de este plantón el día de hoy? Bueno, el motivo principal, señor, prácticamente desde hace más de 2 años se ha prometido mejoras salariales para el personal permanente y sin embargo hasta la fecha no ha cumplido en ninguno de sus extremos lo que había ofrecido, en primer lugar. En segundo lugar, que estamos ahorita entrando al pliego correspondiente para el año 2015 y hemos presentado el reclamo tratando de ir a un lugar porque según ellos no tienen el mecanismo legal para poder solucionarnos en la parte remunerativa, en la parte económica. Se le ha planteado entonces ir a un laudo arbitral. Sin embargo, los señores, de una vez que han leído la documentación correspondiente, se han querido negar, indicándonos de que debemos nosotros invitar a ellos al lado. O sea, ellos, si esto ocurriera, si la invitación procedería de parte de nosotros, ellos en todo caso no estarían asumiendo ningún costo del laudo arbitral. Una cosa totalmente desproporcionada, porque todo laudo arbitral que se ha originado en diferentes municipalidades, como la del Callao, en Ancón y otras más, siempre la autoridad con el sindicato han ido de acuerdo al tribunal arbitral. La pregunta es, ¿cuánto es el monto que ustedes están luchando en estos momentos por el aumento de haberes o la nivelación, que es lo que están pidiendo? Bueno, estamos pidiendo, básicamente estamos pidiendo un aumento en función de estos años en los cuales no ha aumentado. No hay una cifra precisa, porque si se da cuenta, correspondiendo al año anterior con este año, vamos a decir que estamos con un aumento. aumento de 500 soles. Unos haberes retrasados totalmente, que no se han dado. Estamos pidiendo la nivelación al mismo tiempo de los compañeros repuestos judicialmente, muchos de los cuales están menos de lo que está ganando un promotor contratado por la gestión, ¿no? Algo totalmente desproporcionado, algo totalmente que es discriminatorio, ¿no? Se le está pidiendo la nivelación de acuerdo a los trabajadores permanentes. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Porque el señor Omar Marco, de una manera irregular o no, eso lo dirá luego quien venga o quien suceda o la justicia, qué sé yo, cuando ingresó nombró un grupo de trabajadores. Y a esos trabajadores que han nombrado les ha asignado un sueldo de un compañero permanente. Y nosotros y los compañeros que han venido siendo repuestos judicialmente, sin embargo, les ha asignado un sueldo. Bien, cierto, por determinación judicial, pero tiene que ir ahí la jurisprudencia de nivelación, algo que no lo ha hecho, ¿no? Aquí hay una duda. Según tenemos entendido, los trabajadores que esta actual gestión había nombrado en primera instancia eran, en cierta forma, ilícitos. ¿Qué nos puede decir de eso? Mire, eso es el mecanismo que él ha utilizado, de acuerdo a lo que debe ser a la parte legal, revisarse en cuanto a la convocatoria, porque para hacer un nombramiento tiene que haber una convocatoria, una publicación en el Diario Oficial Peruano, en el diario de mayor circulación de la región, que es el Diario Callao. No se ha cumplido en todo caso con la parte legal de ese nombramiento. Entonces, eso debería ser revisado en todo caso por la Contraloría, ¿sí? O por la gestión que viniera. En todo caso, sería ver más adelante qué es lo que realmente, qué mecanismo ha utilizado en este sentido. No está claro ese nombramiento. No lo cuestionamos como trabajadores. Solamente queremos que en todo caso se dé la cuestión legal y de acuerdo a ley como debe ser, ¿no? Eso es lo que dan las autoridades correspondientes. Ahora, con respecto a los emolumentos, ¿por qué esa desigualdad? ¿Es que se ha evaluado técnicamente, profesionalmente, se ha sustentado para que ellos puedan ganar más que ustedes que son de carrera? Mire, si usted revisara desde el inicio de la gestión del señor, mucho del personal permanente, cuando terminó la anterior gestión, muchos de los permanentes eran funcionarios, debido justamente a lo que está mencionado, eran trabajadores de carrera, tenían el conocimiento del caso, funcionales acá incluso. Sin embargo, esta gestión ingresó y a todos esos trabajadores o al político los mandó al exilio laboral, a no darles ningún puesto de trabajo, a dejarlo a la oficina sin asuntos sin importar. Entonces, es una discriminación total. No ha sabido valorar el potencial que ha tenido el trabajador permanente, los técnicos y profesionales que hay, no lo ha hecho. Y en base a eso, justamente ha habido una discriminación total, hasta la parte remunerativa. Mire, ustedes han visto todo el presupuesto gastado como si todos los años estuvieran en plena campaña, todos los años. El señor Omar Marcos hace 2 años hizo campaña para el Callao, regaló infinidad de cosas en el Callao con tal de llegar a la municipalidad del Callao. Y ahora viene a gastar un presupuesto enorme y sin embargo acá a nosotros nos viene a decir que no hay presupuesto para arreglar nuestro pliego de reclamo, ¿no? Entonces, muy bien, perfecto, no hay pliego. Ahora se le ha sometido a un lado arbitral, a un lado arbitral, y no ha querido aceptar el lado arbitral. Se le está presionando por este motivo. No, Le queremos decir entonces, segunda razón por la que no votaremos por Omar Marcos Arteaga es, señores, mentiroso, mentiroso, abusivo, no cumplió con los trabajadores, puso, y luego vendrá la tercera razón que es también importante. Bien, siendo las 10 de la mañana, ya con 15 minutos, tenemos una comunicación con nuestro reportero de campo. Adelante, Leonardo, buenos días. Gracias, Lucila Llano, muy buenos días también a Tito Felipa. Así es, Ventanilla, la www.radiochalaca.com, para informar que el jefe de la ODP Callao, el doctor Raúl Solano, manifestó que los infantes de Marina tomarán los centros educativos de votación mañana en horas de la noche, para así dar seguridad en la parte interna. En tanto, la Policía Nacional del Callao lo hará el sábado en la mañana cuando llegue el material electoral directamente del OMPE Nacional. su vigilancia va a ser en forma externa, en tanto la Policía Nacional de Perú está vigilando ya los tres locales de la punta donde están las máquinas para el voto electrónico el día domingo 5 de octubre. En el Colegio Clara Coborno Coborno, Abraham Linco y José Gálvez Barrenechea. También el sábado estarán los 228 que son los fiscalizadores del jurado electoral especial de Callao, que despacha la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas. Estará con los coordinadores de la fiscalización, que es la doctora Flores Ramos, asimismo Juan José Mechato Salazar, Lucero del Carmen Acuña Bueno, Michael Casas Alegría. Estarán retirando la propaganda de los centros de votación que esté a 50 metros de distancia. Debe estar la propaganda, ya sea cartelón, la pinta de las paredes o en la misma vereda que pintan el candidato, en todo caso, para estas elecciones, tanto en la regional y como en las municipales. Eso es lo que está pasando. Ahora, hablando de Ventanilla, bueno, vamos a informarle que en Ventanilla, ahí está la segunda en votación, son 201.511 electores, mesas, son 1.039 mesas, 27 locales. En todo caso, segundo, va en segundo lugar, el Callao tiene 340.143 en mesas, 1.592 y en 53 locales. En tercer lugar, va en cuanto a los electores, en Bella Vista, 68.764 electores en mesas, 262, 15 locales de votación. En La Perla, con 54.903 electores, 261 mesas, 15 locales. Carmen de Arriba Reynosa en quinto lugar, con 39.698, 171 mesas de sufragio y en 12 locales. En La Punta, electores 7.373, 29 mesas y son en 3 locales donde por primera vez se vota en el Callao con el voto electrónico. Total de votantes en el Callao, según la OMP Callao, 712.592 electores, 712.592 electores en mesa, 3.300 mesas, y eso es el problema. Cada partido, agrupación política que participa en todo el Callao son 3.354, en todo caso, personeros, y es un poco difícil, solamente lo podrá hacer Chimpún o alguien que tenga dinero, y lógicamente no propiamente lo de Chimpún. Y son 125 locales en total de votación para este domingo 5 de octubre, que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Y hasta aquí la información, la www.radiochalaca.com. Adelante, Lucila Llanos. Muchas gracias, Leonardo, gracias. Bien, siendo las 10 de la mañana con 19 minutos, tenemos un nuevo enlace con nuestra compañera Margarita Guapaya. Adelante, Margarita, te escuchamos. Muy buenos días, amigos de Radio Chalaca. Aquí Margarita, en el otro punto de Ventanilla, aquí en el 4 de Ventanilla, entre Ventanilla Alta y Ventanilla Satélite. Acá estoy con una vecina, bueno, haciendo la pregunta correspondiente. Señora, disculpe, señora, si usted tuviera que votar, la votación de fuera mañana, ¿por quién votaría usted? ¿Por qué candidato? Votaría por Juan Carlos Condori, porque la nueva juventud es la nueva esperanza de los chicos, de los nuevos. No saben pues nuestras pistas veredas y nuestras aguas y desagües, porque ya necesitamos un nuevo candidato que es un joven con una mente fresca que va a entrar a postular para que voten toda la juventud. Muchas gracias, esa es mi recomendación, que vamos a votar este 5 de octubre por Juan Carlos Condori, es el único candidato. Muchas gracias, señora, por su amable opinión. Gracias, pues, Margarita Guapaya, hasta luego, hasta un nuevo enlace. Gracias Margarita. Bien, ahora siendo las 10 y 20 de la mañana, tenemos un nuevo enlace con nuestra reportera desde el distrito Mi Perú. Adelante, Paula, buenos días. Nuestros reporteros están pila, ¿no? Adelante, Paula, adelante. Gracias, buenos días. Nos encontramos frente al Colegio San Juan. Hemos podido observar lo que debería ser un limpio y ordenado, solo es un mural lleno de basura y desmonte con los perros regando la basura. Alumnos ingresan al centro educativo soportando los fétidos olores de dicho lugar. Esperemos que ya Mi Perú, como está de aniversario, las autoridades del nuevo distrito tomen cartas en el asunto. Hasta aquí nuestro informe, reportó Paula Rey para Así es Ventanilla. Adelante, Zubi. Gracias Paula por la información. Bueno, amigos, en Mi Perú, de Mi Perú vamos a hablar hace un rato. Dentro de un rato vamos a hablar de Mi Perú. Ay, le voy a contar unas le voy a contar de Mi Perú, que se van a quedar ustedes se van a caer de espalda. También vamos a sacar las 10 razones por qué ya Reinaldo Encalada debiera irse también a su casa. Luego le cuento, amables oyentes. No, es que ustedes se ríen. Sí, es cierto. ¿Saben qué ha hecho el señor Reinaldo Encalada, amables oyentes? Antes de ir a la siguiente nota, el señor Reinaldo Encalada, amables oyentes, ha contratado al nefasto señor Oyola. Sí. Manuel Oyola. ¿Por qué me cortan? ¿Qué pasó ahí? Tenemos que irnos a un pequeño corte comercial. No me detengo, perdón. Discúlpeme, luego mando a la pausa. Señores, el señor Reinaldo Encalada, señor, ha contratado al señor Manuel Oyola. ¿Sabe quién es Manuel Oyola? Manuel Oyola, señores, era el director de administración de la gestión de don Juan José López Álava. Gerente de administración. Señor, yo, la verdad, es un personaje, amables oyentes, que tampoco nunca vivió, nunca vive ni vivirá en Ventanilla. Pero ¿sabe qué? Yo debo reconocer que el señor Oyola, grave señor Encalada. Encalada está mandando... decir, señores, graben lo de comunicaciones. Señor Encalada, lo voy a esperar un ratito. Mande que graben esto, porque usted esto lo tiene que grabar. El señor ha llevado al señor Oyola, que es el campeón, es un campeón en el tema de contabilidad y administración, para arreglar las cosas y que las cosas salgan bien. Eso tenemos que sacar, pero bien, para que la Contraloría no encuentre indicios de que hay algo legal, de corrupción. Peón haciendo las cosas bien en favor de los que quieren hacer cosas indebidas. ¿Sabe qué? Se lo ha llevado a mi Perú. ¿Sabe quién más está en mi Perú? Está como tesorera de mi Perú, la que fue tesorera también de la gestión de Juan José López Álava aquí en Ventanilla. Quienes manejaban el tráfico de gasolina con el candidato. Con el señor Becerra, que hoy lo lleva como a Juan José López como candidato de consejero regional. Señores, ¿qué miércoles está pasando en mi Perú? Perú está preparándose porque el año que viene va a recibir 31 millones. ¿Sabes qué? Los trabajadores de mi Perú están molestos porque su sueldo de ellos, de los gerentes y los subgerentes de mi Perú, es de solamente 1,200 soles. Pues bien, el señor Oyola está ganando actualmente arriba de los 3,500, me lo han dicho los propios regidores del Centro Poblado Mi Perú. 3,800. Usted no puede hacer eso, señor Encalada. Vamos a iniciar una cruzada en Mi Perú. Creo que quien mucho tiempo permanece dando vuelta en el municipio se vuelve ya medio mafioso. Ese es el término. Y entonces, amables oyentes, esto tiene que terminar. Vamos con información. Vamos con el desarrollo de la información. No me voy a la pausa. ¿Sí, pausa? Sí, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Perfecto, vamos con nuestros auspiciadores. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Llámanos y haz escuchar tu voz. Así es Ventanilla. ¡Chalaca! Programación diferente. En todo el Callao, somos Perú. Es el corazón que el pueblo desea. Con ejecución del megapuerto, Wi-Fi gratuito, anulación de papeletas de tránsito, oficina de en la municipalidad, educación de calidad, delincuencia cero, salud y bienestar con oportunidades. Este 5 de octubre marca los cuatro corazones de Somos Perú. Jaime Hinojosa Sánchez, regidor provincial del Callao. Recuerda, marca los corazones de Somos Perú. Lo que reclaman los vecinos, un verdadero defensor del distrito, un líder que se ponga la camiseta de Ventanilla. Juan Carlos Condori, alcalde, marca la K de Fuerza Popular. Efectivamente, yo sí me pongo la camiseta de Ventanilla. Soy Juan Carlos Condori y le digo que mi gestión será de puertas abiertas. que haremos desde el primer día será que atenderemos diaria y directamente, cara a cara al vecino, sin intermediarios y de darse el caso, también en mi casa. No gastaré el dinero del pueblo haciendo conferencias de prensa en hoteles de lujo, como lo hizo el saliente alcalde, sino en el mismo palacio municipal. Me desplazaré en autos sin lunas polarizadas, porque quien nada debe, nada teme. Presentaré balance todos los años por casa. Grabaremos todas las sesiones de consejo a las cuales sí asistiré y las haremos descentralizadas en todas las urbanizaciones y asentamientos humanos. Jamás permitiré que se venda un metro cuadrado de nuestras tierras sin que se haya consultado al pueblo. Haré mis compras, como siempre, en los mercados del distrito. No hay mejor forma de gobernar que estar en el día a día con el vecino y defendiendo sus intereses. Y exige cambio. Hagámoslo juntos. No dividamos el voto. Marca la K de Fuerza Popular. Juan Carlos Condori, alcalde. Con tu apoyo, sí ganamos a Goliat. En Ventanilla, sí se puede. Roberto Folch, alcalde de Ventanilla. Por más obras, por más trabajo, por más. Roberto Folch, alcalde de Ventanilla. Este 5 de octubre, no te olvides de marcar el mapa del PPC, porque Ventanilla necesita gente honesta. Roberto Folch, alcalde de Ventanilla. Marca los cuatro mapas del PPC. Sabemos que en tu casa vienen conversando por quién van a votar. Haz como muchos ventanillenses que ya decidieron votar por el cambio. Lucho Becerra, alcalde de Ventanilla, marca las cuatro anclas del movimiento Mi Callao. Hola, soy Lucho Becerra y participo en estas elecciones porque consigo la hora que los ventanillenses nos pongamos de pie y hagamos que el municipio retorne a mano de vecinos que sí viven en Ventanilla. Y hemos elaborado un plan de desarrollo distrital y entre los puntos a desarrollar están la creación del Instituto Tecnológico Municipal gratuito, donde se enseñarán carreras técnicas y profesionales que permitan que nuestros jóvenes tengan una herramienta con la cual puedan ser competitivos en el y luego puedan formar sus propias empresas para generar puestos de trabajo y desarrollo en el distrito. Haz como muchos que ya decidieron por el cambio. Marca las cuatro anclas del movimiento Mi Callao. Lucho Becerra, alcalde. Estimados amigos, soy el ingeniero Javier Orellana, ex alumno de la Gran Unidad Escolar 2 de Mayo, ingeniero civil de profesión y único ingeniero que postula la presidencia regional del Callao. Mi movimiento, Por Ti Callao, el movimiento más fuerte y totalmente identificado con el Callao. Soy decano del Colegio de Ingenieros del Callao, chalaco de nacimiento y no solamente eso, con todo el corazón porteño. Este 5 de octubre marca los barquitos de Por Ti Callao, porque con eso lo desarrollarlo, recuperarlo y en pro de ti y toda tu familia, porque todos somos el Callao. Este 5 de octubre marca los tres barquitos de Por Ti Callao. Ingeniero Javier Orellana, presidente regional del Callao. Vecino ventanillense, este 5 de octubre tenemos la gran oportunidad de revalorar algo tan importante: ser el representante de tu distrito en el gobierno regional del Callao. Nunca más a los improvisados, a los foráneos, a los incapaces, a los sumisos. Basta de dilapidar la propiedad pública. Basta el abandono de mi Perú sin una sola obra de importancia. 7 años. Basta el escándalo de casi 4 años en la remodelación de la Avenida Gambetta. Este 5 de octubre marca las cuatro anclas. Juan José López Álava, consejero regional por Ventanilla. Marca las cuatro anclas de Mi Callao. Ventanilla se ha convertido en la nueva zona roja del Callao. Un adolescente fue asesinado a balazos en Ventanilla. Vamos todos, vamos a votar. Puerto Callao sí que va a ganar. Los problemas ya se acabarán. Con Rafael se terminará. con Rafael todo cambiará. Todo Ventanilla vamos a apoyar. Puerto, Puerto Callao, Puerto, Puerto Callao, con Puerto, Puerto Callao, con Puerto, Puerto Callao. Yo voto por Puerto Callao porque ellos sí nos dan oportunidad a los jóvenes. Yo voto por Puerto Callao porque habrá un gobierno con participación vecinal organizada. Callao porque quiero caminar seguro por las calles. Yo voto por Puerto Callao porque Pachacute será distrito. Por eso este 5 de octubre todos somos Puerto Callao. Puerto Callao sí que va a ganar. Navegando al puerto seguro, el barquito del movimiento regional por ti Callao, rumbo al sillón municipal de Ventanilla. Vicente Sea, alcalde, el próximo 5 de octubre a la hora de marca los cuatro barquitos de Por ti Callao y elige a Vicente Sea, alcalde de Ventanilla. Para que la historia no se repita, este 5 de octubre marca las 4K de Fuerza Popular. Víctor Albrecht, presidente regional del Callao. Queremos trabajar de manera honesta. Era transparente, con participación de la gente, porque el verdadero fiscalizador de las autoridades es la comunidad en su conjunto. Esperemos pues que los vecinos del Callao sepan este 5 de octubre elegir autoridades transparentes, autoridades que no están ligadas a la corrupción ni que tengan denuncias. Ya es hora que en el Callao todos seamos importantes. Este 5 de octubre marca las 4K de Fuerza Popular. Víctor Albrecht, presidente regional del Callao. Lo que reclaman los vecinos, un verdadero defensor del distrito, un líder que se ponga la camiseta de Ventanilla. Juan Carlos Condori, alcalde, marca la K de Fuerza Popular. Efectivamente, yo sí me pongo la camiseta de Ventanilla. Soy Juan Carlos Condori y le digo que mi gestión será de puertas abiertas. Los cambios que haremos desde el primer día será que atenderemos diaria y directamente, cara a cara al vecino, sin intermediarios y de darse el caso, también en mi casa. No gastaré el dinero del pueblo haciendo conferencias de prensa en hoteles de lujo, como lo hizo el saliente alcalde. Mismo palacio municipal. Me desplazaré en auto sin lunas polarizadas porque quien nada debe, nada teme. Presentaré balance todos los años casa por casa. Grabaremos todas las sesiones de consejo a las cuales sí asistiré y las haremos descentralizadas en todas las urbanizaciones y asentamientos humanos. Jamás permitiré que se venda un metro cuadrado de nuestras tierras sin haber consultado al pueblo. Haré mis compras, como siempre, en los mercados del distrito. No hay mejor forma de gobernar que estar en el día a día con el vecino y defendiendo sus intereses. Ventanilla exige cambio. Hagámoslo juntos. No dividamos el voto. Marca la K de Fuerza Popular. Juan Carlos Condori, alcalde. Con tu apoyo, sí ganará. Que con la gran presidenta de la nación. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Si tienes una denuncia o comentario, llámanos al 553-9276. 553-9276. Así es Ventanilla, donde tu voz importa. Gracias de verdad, amigos. Gracias de verdad, amigos, por todos los saludos que nos están mandando a través del Facebook, a través nuestro. El saludo dice para todos los amigos de Prensa Chalaca, para todos los amigos del programa Cie Ventanilla, para la gente que trabaja en producción, para nuestro ingeniero de sonidos y efectos especiales, Eric Vergara, para Alejandro Basalar, Tania, para Margarita, para Paula, para Leonardo Vargas en el Callao, en la provincia constitucional del Callao. De verdad, gracias a todos nuestros oyentes también a lo largo y ancho del territorio del Callao, de nuestro país, América Latina y el Caribe, en el mundo entero, hasta donde llega www.radiochalaca.com. Vamos con la siguiente información. El martes 30 de septiembre se inauguró la nueva Corte de Justicia en Ventanilla. Estará ubicado en Pedro Cueva y contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia, que el día de ayer lo tuvimos en la cabina de la radio y que dio importantes informaciones para los chalacos. Ay, ay, ay, se hizo el milagro. Amigos, hoy día habrá terremoto en grado 5. ¡Oh, Dios mío! La La producción, señores, nos ha traído galletugos. Dios santo, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Será buen augurio? Mañana va a salir el sol por el oeste. ¡Qué buena! Vamos con la información. Señores. Nos ponemos serio. A partir del miércoles 1 de octubre entró en funcionamiento la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, la misma sucede en la urbanización Pedro Cueva Vázquez. La ceremonia que se realizó el día martes 30, que fuera señalada por nuestra reportera de campo, se inició a las 12 del mediodía y contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor Enrique Javier Mendoza Ramírez. De la misma forma, siendo a las 13 horas, se procedió a colocar la primera piedra de lo que será el nuevo Palacio de Ventanilla en el área que perteneció por muchos años a la sede de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. De esa forma queda constituido el distrital, el Distrito Judicial de Lima Noroeste Ventanilla, en el cual a partir de la fecha resolverá en segunda instancia los procesos judiciales que se ventilan en los juzgados de nuestro distrito. Problemas policiales en zona de Carrizales crea confusión en pobladores de la zona. En un tremendo problema se ha convertido para los pobladores del asentamiento humano Los Carrizales, hoy denominado Félix Moreno, las intervenciones policiales. Cuando se produce algún problema, los preocupados vecinos acuden a la sede de la comisaría y son derivados a la comisaría de Pachacute aduciendo jurisdicción. Pero grande sorpresa es para ellos cuando llegan a Pachacute y les indican que deben regresar a Ventanilla, lo que origina que muchos delitos de usurpación agravado quede impune. De la misma forma, los robos a las viviendas es un problema de nunca acabar. Esperamos que la ciudadanía, los comisarios de Ventanilla y Pachacútec se pongan de acuerdo a los límites territoriales que les corresponde administrar y darle solución a los angustiados pobladores que buscan el apoyo policial cuando sufren el agravio y no tienen a dónde acudir por esta anomalía. Bueno, amigos, en realidad este problema, amigos, ya es un problema viejo. Aquí en nuestro país las cosas caminan como el cangrejo y nos estamos acostumbrando poco a poco a una situación que no debiéramos acostumbrarnos. En realidad, la autoridad, amables oyentes, se ejerce desde el Estado y el Estado tiene sus reparticiones públicas. La gente cree que el Estado tiene que ver pues con Ollanta Humala. No, Ollanta Humala es el mandatario de la nación. Es el responsable de uno de los poderes, del poder ejecutivo. Pero en nuestro país, el poder ejecutivo, por ejemplo, es la presidencia del Consejo de Ministros, todos los ministerios, pero las reparticiones públicas, luego del poder ejecutivo o del Estado peruano, amables, tres poderes, el poder ejecutivo que lo lidera el presidente de la República, el poder legislativo, que está integrado por 132 congresistas, y el Poder Judicial, todos esos tres poderes, más el cuarto poder que somos los medios de prensa. Amables oyentes, el responsable de ese poder es el mandatario, y todos esos tres poderes constituyen el Estado peruano. El Estado peruano tiene acciones públicas que terminan en las municipalidades, ¿ya? Pasando por el gobierno regional. El gobierno regional tiene a su cargo la Dirección de Regionales de Educación, Dirección Regionales de Salud, tiene a su cargo, amables oyentes, hoy en día se le ha delegado también la DIRESA, los hospitales, luego vienen los municipios provinciales, los municipios distritales. Entonces, la autoridad, no estoy hablando ni siquiera de los gobernadores ni tenientes de gobernadores, en el distrito de Ventanilla, el Estado termina con, y también allí, el alcalde vendría a ser casi una especie del presidente de la República, el poder ejecutivo. Y tiene también su poder legislativo, que en este caso son los regidores, que tienen la misma función del Parlamento, es decir, ellos tienen de fiscalizar y al mismo tiempo legislar. ¿Cómo es eso? Tienen que fiscalizar y tienen que legislar. Es que estamos hablando realmente de lo que dice la ley, no estamos hablando de lo que se practica en Ventanilla. Porque aquí en Ventanilla lo que tenemos son payasos en vez de regidores. Aquí tenemos monigotes, tenemos títeres, que bailan al compás de nueve la cuerda del titiritero. El titiritero quiere que levanten el piecito derecho, le mueve la pitita para que levante el pie derecho. Si quiere que levante la manito derecha, le mueve la pitita para que levante. Oye, aquí en Ventanilla, en Ventanilla, no, amables oyentes, se cumple con lo que la ley indica. Entonces, el alcalde sí debe estar a la cabeza del Estado para ir coordinando, amables oyentes, todo el tema que tiene que ver con educación, salud, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Pero no tenemos alcalde, pues. No tenemos alcalde. Es como la película. ¿Y dónde está el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? Pues, ¿dónde vive el alcalde? ¿Para qué eligieron un alcalde que vive por arriba, por las casuarinas? ¿Para qué eligen un alcalde que no vive acá, no, en Ventanilla? Vamos con la última información de nuestros titulares. Infante de Marina, amables oyentes, abandona a su familia y su hija enferma gravemente, ha acudido al comando naval para que atiendan a la esposa abandonada con sus tres hijos. Vamos con el desarrollo de esta información. Elsa María de la Cruz Arias, madre de familia de tres menores, denunció que su esposo Víctor Alberto Guillén Ramos ha sometido a su familia a maltratos psicológicos o que la segunda de sus hijas enferme gravemente y tenga que ser sometida a sedantes muy fuertes para calmarla por el mal que la queja. En su denuncia, esta madre de familia señala que a pesar que es la esposa legítimamente comprobada con el acta de matrimonio, el aludido infante de Marina, técnico de tercera, solo le pasa una irrisoria pensión de 800 nuevos soles mensuales. Se niega incluso a actualizar los carnets para toda su familia y esto ocasiona que la menor no pueda seguir siendo atendida en el Centro Médico Naval. Al haber requerido apoyo de la institución castrense, según la denunciante, se ha negado a apoyarla y solo le dicen que se comunique con su esposo, incluso como ella misma señala, tratado de loca por reclamar el derecho para sus tres menores hijos. Ante esta situación, la hija mayor, que ha culminado sus estudios secundarios, desea continuar estudios superiores, pero se ve privada de hacerlo por la falta de apoyo de sus padres. Quiero estudiar derecho y defender en algún momento a las madres de familia que son atropelladas por los malos esposos, dijo la menor. Lamentablemente, no puede estudiar por los medios económicos. Pido a la prensa que haga escuchar mi voz y ojalá llegue a los oídos de mi padre, que se encuentra trabajando en el BRAE, ganando muy bien, mientras que nosotros pasamos necesidades apremiantes, agregó. Según hemos investigado, el denunciado marino habría contraído nuevas nupcias con una agraciada jovencita en el mes de marzo en el Norte Chico de Lima. Proceso está en investigación y que de comprobarse sería motivo de una denuncia penal por bigamia. Lamentablemente. Este es un tema que la gente pudiera decir. Bueno, es un tema personal, ¿no? El señor ha contraído nuevas nupcias, se ha casado, pero el tema es que el señor está casado con otra persona. Es decir, como bien dice la nota, si eso ha sido, habría incurrido en bigamia. Pero el tema, más que ir a investigar el tema de su vida personal, pasa, amables oyentes, por el tema del abandono de asistencia a sus tres menores hijos, como dice la nota. Ahora, la pregunta es, esto se está ventilando, Alejandro, de acuerdo a la documentación que nos ha llegado y que ha producido. Tenemos la documentación, en realidad, respecto. A ver, ¿qué dice la información que tú tienes, Alejandro? En primer lugar, Tito, acá viene una cosa sorprendente. En el Poder Judicial, esta angustiada dama presenta la demanda de alimentos. El demandado no contesta la demanda dentro de los plazos legales. No se presenta la audiencia de saneamiento, conciliación y actuación de pruebas, y aún así, el juez, sin mediar algún motivo, sentencia 800 soles de pensión cuando ella pedía el 60% de los haberes más lo que le corresponde de beneficios sociales. ¿Cuánto debía ser ese 60%? Ese 60% debe venir a ser un promedio de 1.800 soles. Claro, porque este señor inclusive está ahora trabajando en el BRAE. Ha sido seguridad del ministro del Interior, del ministro de Defensa. Este caballerito gana muy buen dinero. Pero lo que a mí me preocupa bastante, Tito, es que el informe psiquiátrico... De acuerdo a la documentación que tenemos en nuestro acá poder. Acá está todo. Claro, porque la gente vaya a creer que nos metemos en un tema por meternos. Esto es lo que va a salir publicado. Así es. A mí lo que me preocupa es este tema. Enfermedad actual. La paciente presenta un trastorno grave de conducta con deterioro social y personal. Hay abandono de actividades escolares e ideación homicida. Ojo, ideación homicida. Y quiere decir que la chica... En cualquier momento puede cometer un crimen. Podría atentar contra su vida porque este tema ha terminado de toda manera afectándola psicológicamente. Y entonces esa es la gravedad del asunto que nos ha llevado a tocar este tema, amables oyentes, que tiene que ver más que nada con un tema de carácter social, digamos así. No puede ser, ¿no?, que estando en tan buenas condiciones económicas este personaje, habiendo sido, como dice la nota, seguridad de un ministro, dos ministros, estando en este momento trasladado a la zona del BRAE, él haya asumido a su familia en esta nota. Le vamos a hacer el seguimiento. Vamos a hacerle seguimiento y vamos a seguir con estos temas en los días siguientes. Felizmente, las elecciones se terminan el día domingo termina todo esto. Y a partir del día lunes volvemos a la información habitual, cotidiana, que tiene que ver con estos casos, otros que son los que nos vamos a ocupar permanentemente y lo prometemos. Lo que más a mí me indigna, Tito, como miembro activo que he sido de la Marina, es que el comando le haya negado el apoyo a esta madre de familia. Incluso, ¿no?, lo que es deplorable del señor comandante general de Marina, y como se conoce con Majer, no le brinde la audiencia para que esta menor pueda ser atendida en el centro médico naval, para que se combine, como ha sido siempre dentro de la institución castrense, oye, o cumples con tu familia o no me regresas acá. ¿Qué pasa, señor comandante? ¿Qué pasa, señores oficiales? ¿También se está pudriendo la Marina? Bien, que nosotros hemos tomado el legado de don Miguel Grau, un hombre que no solamente fue un valiente patriota, fue el político insigne como no ha habido otro en el Perú. Dejó la comodidad de su curul en el Congreso para ponerse el uniforme. Y en un viejo barco acondicionado salió a defender la paz. Ese legado es el que tenemos que hacer respetar, estando en actividad o hayamos pasado al retiro. Tenemos que hacer respetar el principio constitucional y los derechos de la familia, señor comandante. Ustedes dirán, es un problema de familia. No, señor. Es un problema que afecta a toda la institución castrense. Afecta a la familia. Afecta a los niños. Por lo menos hay que ponerle el ojo a ese tema, señor comandante. Seguiremos nosotros investigando porque son problemas sociales. Y uno de mis trabajos es el trabajo social. Amigos, vamos entonces a continuar con lo que nos ocupaba. Pues ¿a dónde nos quedamos, producción? ¿Dónde nos quedamos? En las 10 razones por el cual, señores, Omar Marcos Arteaga, que va a la reelección, viene recibiendo el rechazo de la población del distrito de Ventanilla. Producción, ayúdenme, ayúdenme. Señores, tercera razón por la cual el pueblo de Ventanilla lo viene rechazando, y que usted también en los días siguientes debiera, con el Facebook, amables oyentes, hacer correr la voz. Tercera razón, trajo todos los informes, lo denuncian los trabajadores estables. Trajo los 85 funcionarios que ocupan las gerencias y subgerencias que tienen que ver con el manejo del aparato administrativo municipal. Trajo, amigos, personas que no son de Ventanilla, relegando a los trabajadores estables, a quien, como lo han denunciado hoy en esa entrevista, fueron arrinconados en cargos, amables oyentes, que es casi así como estar en el exilio administrativo, Alejandro. Sí, porque imagínate, me encontré con el ingeniero Pedro Aparcana trabajando en la agencia de Pachacute, en una oficina que intrascendente. Mi pregunta es, ¿por qué tener a gerentes sin ningún título cuando se tiene al personal profesional titulado, con experiencia no de uno, sino de 20 años, ejerciendo cargos intrascendentes dentro de la comunidad. Alejandro Basalar, este es un tema que ofende a nuestros profesionales ventanillenses. Aquí en el distrito de Ventanilla, amables oyentes, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, contadores públicos, proyectistas, tenemos, amables oyentes, todos los profesionales que se requiere para llevar adelante el manejo del aparato administrativo municipal. Es como que si ustedes, amables oyentes, fueran Arequipa, cualquier ciudadano nuestro que fuera Arequipa, y que el alcalde de Arequipa, amables oyentes, nombre pues a Tito Felipa como gerente municipal de Arequipa. ¿Saben lo que hacen los arequipeños? No solamente votan a patadas al alcalde, señores, votan a patadas también al funcionario foráneo, porque los arequipeños, amables oyentes, aman a su región, aman lo que tienen. Y amigo, es una total falta de respeto a los profesionales del distrito de Ventanilla traer gente de afuera. ¿Dónde fueron relegados los funcionarios estables, amables oyentes? A cargos de última categoría. ¿Sabe cuánto gana un trabajador municipal? Casi, amables oyentes, el 30% de lo que ganan los 85 funcionarios de la Municipalidad de Ventanilla. Un tema interesante. Nuestra amiga vecina Delia Bernal. Ella es periodista y abogada, titulada. ¿Mandaron al archivo en un sótano? Pero eso no ha ocurrido solamente con ella. Ha ocurrido, como tú lo has dicho, con el proyectista Aparcana. Ha ocurrido, amables oyentes, con gente que tiene mucho nivel, Jorge Zulca. Jorge Zulca, tiene tantísima experiencia y debiera ser gerente en rentas. Amables oyentes, ¿pero por qué se tiene que traer si la propia ley prohíbe, amables oyentes, que los aparatos que tienen que ver con el manejo económico sean manejados por gente que no es estable? ¿Sabe lo que va a pasar con todos esos funcionarios el día que el señor Omar Marcos se vaya el 31 de diciembre? Esos funcionarios, igual que el alcalde, se irán de Ventanilla. Y no lo vamos a encontrar porque no tienen domicilio real que procesarlo en el caso que hubiera algún ilícito penal, que seguramente los hay, y si no los hay, de carácter moral. ¿Dónde los encontramos? ¿Sabe dónde han sido relegados? ¿Para qué sirven los trabajadores estables del distrito de Ventanilla, inclusive los que no son profesionales? Para limpiar las calles, para arreglar jardines. Yo no digo que eso esté mal, le explica a las personas. ¿Para qué son contratadas nuestras madres de familia, que le dan un sueldito de 600 soles para ser supervisoras en los colegios, para ayudar a hacer pasar los niños? ¿Cuánto ganan? 600 soles, 700 soles. ¿Cuánto ganan los 85 gerentes? Entre 7.000, 8.000 y 12.000 soles. Que me desmienta el señor alcalde Omar Marcos Arteaga si estoy... Esos sueldos, amables oyentes, van en contra de la economía distrital, porque esos 85 funcionarios se van a comer sus pollos. ¡No! ¿Cosa? ¡No entran a comer pollo a las pollerías del distrito de Ventanilla! Ellos se van a comer con ese suculento sueldo a Rockies, a Norquis, a ¿cómo se llama? Rústica. A Pardo, a Rústica. ¡Ayúdame, pues, Tania! ¿A dónde más se van a comer al centro de Lima? ¿A dónde más se van? Se van a Rústica. A Kentucky Fried Chicken. Se van a Rústica. No. ¡No! Nada, pero mira, de la tía Veneno. Acá hay un tema mucho más grave. Mientras... Esos funcionarios van a votar en Ventanilla porque todos tienen domicilio en nuestro distrito. De lo contrario, no podrían ejercer el cargo. ¿Qué pasa, muchachos? Si tenemos que ir en ese carril. Yo le pido a ustedes, por favor, que se encarrilen y que se apasionen con esto que estamos diciendo. Señores, no es una cosa muy sencilla que vengan funcionarios y trabajadores de afuera. Omar Marcos Arteaga, señores, ha contratado a toda su plana de gente de afuera. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si fueran funcionarios nuestros, se irían pues a comer, amables oyentes, en la cevichita de aquí de Ventanilla, en la sanguchería de la tía Veneno, ¿no es cierto? A comer por ahí su caldo de gallina, como lo hace Tito Felipa, que es un hombre popular. y yo me voy a comer, pues, me gusta mi sopa de mote, pues, ¿qué voy a hacer? Nos encontraríamos en el mercado. Me gusta mi chanfainita, iríamos a comprar en nuestro mercado, irían ahí a comprar su papita. Señora, deme 20 céntimos de perejil, de culantro. No, claro, señores, esos 85 funcionarios se llevan el dinero a otros lugares y no mueven la economía de nuestro distrito. Por eso es la precariedad que tenemos actualmente. Incluso, Tito, mira, en esta campaña no han querido dar su testimonio los vecinos, pero les han obligado a poner banner oficialistas bajo sanción de aplicarles una... Eso es que yo digo que la gente en el distrito de Ventanilla tiene un voto escondido. Yo creo que hay muchísima gente. Recién hoy día he visto que por ahí han aparecido en nuestro reporte dos o tres personas que dicen, yo quiero votar, ya están animándose a decir por quién quiero votar. Pero yo creo que en el distrito de Ventanilla hay un voto escondido. La gente aún no decide. Otro detalle, señores. O sea, segundo detalle, por el cual vamos en la tercera. No, por no, vamos a culminar con este tema, Tito. Pero levántame el tono de voz, hermano, porque estamos, el pico... Sí, es que ya comenzó. Estás un poco mal. Comenzó a zapatear. Ya está bien, pero hermano, dale duro, pasa, revienta, mira, la garganta, hermano. Aquí hay un tema que tenemos que también empezar a... Otros traidores de Ventanilla, como es, por ejemplo, el partido Mar Callao, haciendo una campaña abierta a favor del reeleccionismo. Ya, ahorita ellos vienen haciendo campaña por... Lo están haciendo. Es que están jugando para el mismo equipo. Pues. Entonces... Con eso vamos a terminar hoy día hablando en nuestro programa. Ese es el gran tema, como vuelvo a repetir, miserables mercenarios politiqueros que todos los años postulan solo para dividir, llenarse sus arcas, llenarse los bolsillos de la plata de los ingenuos que convocan para regidores. Y después les negocian el espacio. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Amables oyentes, entonces ya vamos en la tercera. Vamos a acelerar. Cuarto motivo, amables oyentes. La tercera es, traen trabajadores fuera. Cuarto motivo, señores. Señores. El alcalde, los proveedores, los que ejecutan las obras en el distrito de Ventanilla, en su mayoría, amables oyentes, es gente de afuera también. Gente que, no sé por qué razón, se enteran de las obritas que van a ver y las hacen. Las grandes obras las hacen grupos que no son de Ventanilla. Oiga, yo hago una pregunta. ¿No hay empresarios de la construcción en Ventanilla? ¿Cómo que no? Acá en Cruz de Mutupe hay uno. Un hombre que está dedicado a la empresa, y como me decía el día de ayer, nos encontramos en la comisaría, ahí de este robo que sufrí, ¿no? Me encuentro con él y me dice, ¿qué ha pasado? Le digo, me han robado. Le digo, qué raro, me dice, hermano, que te roben, cuando acá todos nos conocemos. Y le digo, son vecinos de acá del bar. Y me menciona, he presentado 4 veces a mi empresita para una obra, y ninguna ha tenido ni siquiera el 10% no ha calificado. De han venido, me dice, gente extraña, gente foránea, y todavía les han dado la obra en adjudicación directa. ¿Y por qué no le dan a nuestros empresarios estas obras? No, sí le han dado a los empresarios de Ventanilla. Pero sí a los han dado, que son de su, pero, de su... Sí, no, sí le han dado, no importa si no lo sean o no de su entorno, sí le han dado, pero ¿sabes qué? No les han pagado. No les han completado, caballero. No les han completado el pago. Es decir, te dan una chamba, ¿no es cierto? Y te van pagando de a puchito. Pasan 2, 3 meses, te deben la mitad. 7 meses, te deben menos de la mitad. 9 meses, 1 año, y entonces te siguen debiendo. ¿Qué cosa es lo que dices tú? No, yo con esta municipalidad no vuelvo a hacer negocio nunca más. Claro, decepcionado por el tema. Y entonces han agarrado como costumbre que a los de Ventanilla, señores, no se les ha dado trabajo, y a los que se le ha dado, se les ha metido cabeza. Esa es la verdad, ese es un término correcto, señores, eso no se puede hacer. Cuando tú, del presupuesto municipal de 200 millones que maneja el municipio, tú destinas el 50% para hoy. En este caso, el señor Omar Marcos se gasta, amables oyentes, más del 50% en mantener un aparato burocrático de más de 2.000 trabajadores que caminan por la ciudad con sus chalecos de informante, de campanas, para decirle al señor qué cosa es lo que viene ocurriendo en la ciudad. Y entonces, amables oyentes, pagándole sueldos miserables además, ¿no? Pero, amables oyentes, grueso de los de las obras grandes de impacto, amables oyentes, se van a parar a manos de gente foránea, gente que viene de afuera. Alguien me dijo de que el gerente de Destruyendo Ventanilla, el señor Mori, que hoy va como candidato a primero, tenía los contactos tocados tan igual como los tuvo Deza para manejar estas obras. Espero que no sea cierto, pero hay muchas voces que así lo mencionan. Bueno, Deza, ¿y para qué estuvo ahí? ¿Y para qué? ¿Y para qué ese apellido de él? Sí, pero muy bien dicho, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué vino? Amables oyentes, vino para que la plata se vaya de Ventanilla, porque si tú manejas, vamos a suponer, 100 para obras, y tú le entregas esos 100 millones de obras a empresarios ventanillenses, y estos a su vez le compran a ferreterías ventanillenses, a empresarios ventanillenses que venden pintura, cemento, todo. ¿Sabes lo que tú estás haciendo? Le estás inyectando a la economía del distrito de 100 millones. Y entonces el crecimiento se va para arriba. ¿Pero qué es lo que pasa? Si tú le entregas esos 100 millones a empresarios que vienen de La Molina, de Surco, de Miraflores, señores, ¿a dónde se van esos 100 millones? Se van pues fuera de Ventanilla. Y ese es el motivo, amables oyentes. Yo lo escuché ayer al alcalde cuando hablaba de ese tipo de cosas. Entonces, cuarta, ¿no? Cuarta, amables oyentes. Hay, señores, una quinta razón por la cual no se debería votar por estos señores. Ya, hay una quinta razón. ¿Cuál es la quinta razón? Su insensibilidad social. Y felizmente nuestro pueblo está, amables oyentes, despertando. Está despertando. Y entonces nos quedan todavía cinco razones, amables oyentes, por la cual usted no debería votar por estos mercenarios. Miren, yo creo que había un voto escondido. Media. Amables oyentes, hay un voto escondido en la ciudad. Había un voto escondido. Y hoy, amables oyentes, han llegado ya algunos Facebook, gente que empieza a decidir, gente que empieza a hablar. Y definitivamente empiezan a aclararse las cosas, a aclararse el panorama en la ciudad. Hoy mismo en nuestro reporte ya habían algunas personas que... Señora, ¿por quién votaría usted? Ya ustedes han escuchado el día de hoy. La gente empieza a decidir por quién votar. Y justamente uno de los candidatos en el distrito de Ventanilla que ha empezado a remontar en los últimos días, debe ser, en todo caso, por el arrastre del doctor Sergio Castro, es la doctora Shirley Alzamora. Hoy en nuestro reporte de calle han habido, creo, hasta tres personas que han dicho: yo voy a votar por Shirley porque ella está con el doctor Castro. Significa que lo viene arrastrando. Está con nosotros en los estudios de la radio el doctor Sergio Castro. Él es candidato del Partido Nacional Somos Perú, quien seguramente está pues a esta hora del partido ya bastante empilado en función al respaldo que viene recibiendo. Hemos visto algunos titulares en algunos medios de comunicación que lo dan ya casi pisándole los talones al que está primero, no quiero decir su nombre, pero bueno, bienvenido doctor Sergio Castro a los estudios del programa Así es Ventanilla. Viene usted como Santorín corriendo y va ahí usted ya galopando rumbo al día domingo 5 de octubre. Claro. Buenos días, Tito. Buenos días, Alejandro. Buenos días, radio oyentes de radiochalaca.com. Muchas gracias por permitirme nuevamente estar frente a toda esta radio oyente y teleaudiencia que te sigue día a día, Tito. Y muchas gracias por tus palabras, que realmente lo único que hacen es fortificar la presencia que este domingo el Callao empieza y termina un cambio. Yo, la verdad, hubiera querido que usted llegue antes. Nuestro programa termina a las 11 de la mañana, pero vamos a tratar... nos hemos pasado y tengo a la producción encima, ¿no? Que nos exigen siempre que terminemos a la hora, pero bueno, hemos pedido adicionales y vamos en todo caso porque tenemos miles de oyentes que están en la web. Doctor, a estas alturas del partido la gente empezó a decidir y veo que en realidad algunos candidatos que se venían un poco relegados en los distritos empieza usted a jalarlos hacia adelante, como es el caso de Ventanilla, en donde Chirle empieza a crecer y a meterse en la preferencia, porque hay un grueso de electores que aún no habían decidido por quién votar. ¿Cómo percibe usted por estos últimos días el respaldo de la gente, los ciudadanos en el distrito de Ventanilla? No solamente es el calor humano, sino realmente el mensaje que Somos Perú da y hace llegar a todo el pueblo del Callao y Ventanilla. Definitivamente la gente cree en el cambio, cree en la persona, cree en la agrupación política, porque Somos Perú pues ha demostrado en la historia política que es un partido honesto y con el legado de Alberto Andrade a trabajar con honor, con transparencia y dignificando lo que es mejor a todo el pueblo del Callao. ¿Ha cumplido usted, doctor, en todo caso con lo que usted tenía pauteado, con lo que tenía usted proyectado? ¿Le alcanzó el tiempo para hablar con la gente, firmar los convenios que usted había dicho? Porque yo aquí he recibido gente que me dice, hemos firmado los empresarios, sí, los pescadores, los portuarios, la gente de educación, salud. ¿Con cuánta gente más se reunió? Y que eso debe ser en todo caso algo muy importante para mí, desde el punto de vista social, humano, desde el punto de vista dignificante, es haber firmado un compromiso, un pacto de llegar al gobierno regional con los amigos minusválidos, que son la discapacitada. Lo de Cerro Cachito, que no son minusválidos, discúlpame la expresión, porque no hay minusvalidad, sino discapacidad. Discapacidades, no, yo le digo personas con habilidades diferentes. Por supuesto. Lo que están esperando una oportunidad. Una oportunidad de trabajo, una para oportunidad producir, de que realmente se sientan útiles, no solamente a sí mismos, a su familia, sino también a la sociedad, pero no les dan la oportunidad, y Sergio Castro les va a dar esa oportunidad. Y no solamente eso, o sea, respetar el pacto para hacer el centro de rehabilitación de Ventanilla, y va a ser en Cerro Cachito. Y finalmente, ¿cómo ha sido recibida, doctor Sergio Castro, cómo ha sido recibida el ofrecimiento que usted le ha hecho al pueblo, el ofrecimiento que usted le ha hecho al pueblo de Ventanilla, en el sentido que el primero de enero usted va a trasladar la sede del gobierno regional hacia la zona de... Por supuesto, tiene que ser así. Yo considero de que si la madre del cordero está en el centro de Pachacute, te hablo con respecto a las oficinas del gobierno regional en todititas sus áreas, a partir de ahí vamos a tener un crecimiento urbano increíble, porque para poder tener acceso van a haber pistas, van a haber veredas, va a haber definitivamente una habilitación urbana y desarrollo urbano en el sector. Ahora, no solamente es eso, es el desarrollo del Parque Tecnológico Industrial, porque el gobierno de Sergio Castro se va a caracterizar, y te lo digo en primicia, que ya lo debes haber también leído en varios diarios, lo han sacado, pero te lo digo. El Callao con Sergio Castro se va a convertir en la primera zona financiera, la isla San Lorenzo. Ese proyecto ha calado dentro de la ciudadanía chalaca. Va a ser la primera zona financiera del Perú, sino el primer aeropuerto, primer puerto y primer terrapuerto. Doctor, y eso acelerando, porque tenemos solo 5 minutos para terminar el programa, esa situación ha impactado, ha calado en la ciudadanía chalaca, el tema del megapuerto. ¿Cree usted que es lo que la gente ha recibido con mayor...? La gente, cuando dicen, yo nunca me informaron, nunca me lo dijeron, acá está, pues, señores, esto está aprobado, esto está sustentado, esto tiene el apoyo internacional y dinero que no le cuesta al Estado. ¿Y lo han entendido? Y definitivamente la gente lo acepta como suyo. La gente porque lo, es suyo. La gente lo ha asumido. La gente del Callao sabe que la isla San Lorenzo es del Callao y se queda en el Callao y para el Callao, porque es parte del Perú. Alguien había planteado de que hasta la isla la San Lorenzo lo iban a grandes casinos, burdeles, ¿no? No, fíjate, tiene que ser. Y quitándonos la posibilidad de ser, pues, el puerto hub de América Latina y el Caribe. Pero, como te digo, Tito, no solamente la isla San Lorenzo y el Callao se convierte en la primera zona financiera, primer puerto y primer aeropuerto internacional, sino que Pachacute se va a volver el primer industrial de importación y de exportación de productos con una marca hecho en el Callao. Eso, o sea, también ha pegado, ¿no? Definitivamente vamos a tener... El otro tema que ha pegado por lo que la gente, nosotros comentábamos y salimos a la calle, es el tema este de que el tremendo edificio que hoy ocupa el gobierno regional en la avenida Elmer Fosse se va a convertir en el gran maquicentro, donde van a haber maquinarias para que todos aquellos que saben, como mi amigo Cabello, que es haciendo zapatos y zapatillas y no tiene maquinaria. Industria del zapato. Se vaya ahí al Maquicentro y tiene maquinaria para producir. Industria del calzado, industria del vestido. Y, o sea, vamos a tener todo. O sea, vamos definitivamente no solamente importar, sino vamos a exportar productos hechos en el Callao hechos con la marca Callao. Perú. Oye, sí se puede. Por supuesto sí que se, sí. Sí se puede, porque miren, todos los años la gente aquí del distrito de Ventanilla a comprar, por ejemplo, ¿no? Si sacamos la cuenta la cantidad de alumnos que hay en el Callao, imagínense usted, en el caso de mi niño, dos hasta tres uniformes para cambiar, porque tú no puedes estar lavando en época de invierno dos veces, imagínate. Tres uniformes por alumno, multiplícalo por nivel inicial, primaria, secundaria, y multiplícalo eso en todo el Callao. Estamos hablando solo de pantalones, camisas. Hablé uniformes, hablemos también de buzos, hablemos de chores, hablemos choro, de uniformes para los de las municipalidades. Oiga, uniformes de... hay cantidad, amables oyentes y doctor Sergio Castro, de posibilidades de producir para el mercado solo del Callao, imagínense, pero luego lo pudiéramos hacer hacia el Perú y luego para exportar hacia el extranjero. Es. Y eso, el gobierno de Sergio Castro lo va a incentivar, porque Sergio Castro entra para generar dinero fresco para que vaya esa producción a salud, educación, seguridad, infraestructura, tecnología de punta, ¿sí? Y recurso humano que realmente necesita el Callao. Hay mucha gente que a estas alturas del partido empieza ya a decidir lo que tienen que hacer el día domingo, y hoy es el último día. Hay algunos vecinos... Pero decide tú, Tito. En el Facebook me vienen diciendo la gente me dice, Tito, lo que tú digas, eso yo voy a hacer. Decídelo, porque esté acá. ¿Cuál es tu corazón, Tito? Dime. No, la gente me viene diciendo acá. Tengo un amigo de mi Perú. Acá está Clara Silvano que me dice, Tito, a ver, pues, lo que tú decidas, yo voy a decidir. Tengo un amigo en Ventanilla, Mendoza Vargas, Eustaquio, que también está esperando. Y supongo que como ellos, muchísima gente que me viene diciendo por la radio, Tito, ¿por quién votamos? Señores, esto no lo he hecho pocas veces. A través de la radio. A ver, ahora yo voy a ser el locutor. Señor Tito Felipa, ¿por quién vota usted? Dígame, ¿cuál es su voto este 5 de octubre para la región? Señor Sergio Castro, usted me ha convencido. La verdad, que en este tiempo hemos tenido oportunidad de hablar. ¿Sabe por qué me ha convencido, doctor Sergio Castro? Y creo que sí, de verdad, aunque el voto es secreto, creo que cuando yo llegué a la ánfora, para mis seguidores, yo estaba buscando un rostro nuevo. En primer lugar, estaba buscando un personaje nuevo, un personaje que me caiga bien, que le caiga bien a la gente y sobre todo que me mire a los ojos, no de esos candidatos, ¿no?, que agachan la mirada, no. Y la verdad que usted me mira a los ojos de frente, ¿no?, y habla claro. Entonces, de verdad, mi voto va a ser por usted, ni hablar, para que todos mis seguidores lo resuelvan. No, Tito, voy a votar. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor Sergio Castro. Por otros candidatos. ¿Cuántos Sergio, son? Mira, son mil. Quiero hacer una pregunta. A ver, Alejandro, la siguiente pregunta. Alejandro, ¿por quién vas a votar? Sergio, ya pues. Yo, honestamente, te digo, Sergio, aparte de la amistad, no era mi intención apoyarte en el voto. Pero sí te digo, he conversado con muchos jóvenes y ellos me dicen, vamos a apoyar al doctor Sergio Castro por la iniciativa de generar puestos de trabajo para Ventanilla. Y yo soy un convencido que la delincuencia solamente la podemos terminar con trabajo. Y por eso es que te digo, voy a ir con un grupo nutrido de jóvenes que me han pedido que te llamara. Le digo, no tengo el número del candidato, pero de alguna forma por el Facebook voy a pedirle dónde va a ser y cuándo el cierre de campaña, en qué horario, porque ellos están dispuestos a llegar al lugar donde tú señales, porque van a respaldarte la juventud ventanillense. Vamos a cerrar el 2 de octubre a espaldas del mercado Vía Pachacute, okay, en la explanada. Ahí, a partir de las 5 de la tarde, la concentración del cierre de campaña de Somos Perú. ¿A qué hora se inicia? 5 de la tarde. Invito a todo tu radio oyente para que nos acompañen, porque va a ser una fiesta. Allí vamos a estar esperando, pues, de que volver a escuchar ese planteamiento convincente del trabajo, el desarrollo empresarial para el distrito. Porque nosotros lo único que exigimos es transparencia, trabajo y no chalequitos con sueldos miserables, que no se condicione a los trabajadores municipales ni regionales a que si no vas a la caminata, que si no apoyas la campaña, ya no te renovamos el contrato. Queremos que los profesionales chalacos, los profesionales se desarrollen. Y me parece excelente tu propuesta. No debo hacerlo. Pero ha llegado el momento en que la prensa tiene que dar las cosas por su nombre. Y resaltando los valores sociales y morales de quien es... Graben, señores, se graben, graben. Ok. Por esa razón, vos me pongo de acuerdo con Tito. En este momento, públicamente lo digo. Voy a marcar por Somos Perú y la región Callao. Es que, amables oyentes, no podemos jugar, doctor Sergio Castro, yo lo he dicho, no podemos jugar para entregarle en bandeja de oro, ¿no es cierto?, el gobierno regional a alguien que no le ha dado la cara al pueblo, por alguien que no quiere hablar claro. Ya no voy a mencionar nombres, pero hay gente que no nos mira la cara, gente que cuando tú le hablas agacha la mirada. Tiene rabo de paja, güey. Y tienen rabo de paja. Y yo no quiero mencionar nombres a este sentido, y déjenme decirle, doctor, que... Nosotros seguiremos haciendo periodismo acá, y algo que también, así como hay una promesa, en todo caso, porque tengo 1,000 seguidores en Facebook y un poco más, que estaban esperando en todo caso que nosotros digamos por quién, porque es verdad, tú te conviertes en una especie de líder, ¿no? Y la gente quiere saber qué cosa es lo que tú vas a hacer. Y también le prometo a ustedes, amigos, lo siguiente: si el doctor Sergio Castro llega al Nacional del Callao e incumple lo que ha prometido, ustedes me van a tener aquí, en esta misma trinchera, ¿ya? Para hacerle recordar, porque tenemos las grabaciones, cada uno de sus compromisos. Una de las cosas grandes, doctor, y con esto vamos a ir cerrando, para que usted tenga oportunidad en los minutos que quedan de poder hablar, hacer su cherry final. Una de las cosas más que me todo lo que usted ha planteado es el compromiso que usted ha firmado para apoyarnos a que el Callao tenga un canal de televisión con señal abierta. Así y ojalá es. Que podamos extender a una radio en frecuencia modulada que garantice una comunicación maneras, de calidad. De todas maneras. Perdón, Sergio, ¿y sabes qué cosa es lo sensible de esta campaña, Tito? Que ninguno de los otros candidatos lo ha dicho, ni lo ha hecho. Lo que he sido testigo, Sergio Castro firmó el acta de compromiso con nuestros hermanos mal llamados discapacitados. Ese hecho pintó de cuerpo entero, no al político, sino al ser humano que realmente sale a la palestra para defender los derechos del pueblo. Porque aquí hay que reformular todo, doctor Sergio. Las veredas que no tienen pases, los teléfonos para los discapacitados, los servicios que se los ha tenido que llevar para que los chicos no tienen dónde miccionar. Es verdaderamente una catástrofe lo que pasa. Inhumano, por decirlo menos. Inhumano. Doctor, los últimos minutos para que usted pueda terminar. Ya la producción me dice: Tito, si no terminas, te apagamos el micrófono. Y creo que tienen razón, porque nuestro programa es de 9 a 11. Agradecemos, doctor Sergio Castro, le agradecemos de verdad a la producción que nos haya permitido unos minutos más, y de verdad tiene usted los minutos haciendo uso de su mayor capacidad de síntesis para dirigirse a todos los chalacos que nos escuchan, porque hoy es el último día que se puede hacer esto. Este domingo es una fiesta democrática, una fiesta que realmente el pueblo del Callao y el pueblo de Ventanilla, el pueblo de Pachacute, sale con la convicción, no con las armas, convicción moral, de decir: ya basta, más no de lo mismo. Sergio Castro inicia el gran cambio y la transformación que el Callao necesita. Representa un partido político en la historia del Perú honesto. Va a seguir el legado histórico de Alberto Andrade Carmona, que lo único que hizo por Lima fue trabajo, dejar desarrollo y definitivamente honestidad. Y su gente en el Callao, su hijo Sergio Castro, va a marcar la diferencia, va a continuar y superar el trabajo que Alberto Andrade hizo. El Callao va a cambiar, y eso es una promesa no solamente personal, sino profesional, una promesa de hijo, una promesa de padre. Y te voy a decir, Tito, Alejandro, algo que realmente me motivó aún más a que esta carrera de una vez empiece, tenga su final, empiece como gobierno y tenga su final como campaña. Primero, mi hijo el día de ayer decía: papá, papá, papá, mi profesora, mis amigos, mis compañeros, los papás, las mamás, me dicen: el hijo del presidente. Mira, siento el orgullo que yo tenía cuando mi hijo me decía: papá, soy el hijo del presidente. Yo dijo: todavía no soy presidente, le digo. Dios mediante y con el pueblo. Pero yo me puse a pensar en fracciones de segundo. ¿Qué va a pasar si mi hijo le dicen mañana más tarde a tus palabras, Tito: corrupto, delincuente, incumplido, mentiroso? Entonces, mafioso y traidor. Por él, por mis hijos, por mis padres, por mi madre, que ya mi padre, quien vaya, y por mis hermanos, Sergio Castro cumple y cumplirá todo lo que ha ofrecido en campaña. Y en los 100 primeros días de gestión, por la primera piedra, Isla San Lorenzo, del megaproyecto más importante que va a cambiar no solamente la historia del Perú, del Callao y del mundo entero, porque el mundo entero va a poner los ojos en la Isla San Lorenzo. Sergio, ¿y cómo? ¿Y el compromiso? ¿Tienes un compromiso con los profesores del Callao, con el SUTEP? Profesores, SUTEC, los hermanos pescadores artesanales, miso con los hermanos discapacitados, humedales de Ventanilla, o sea, transporte de carga pesada, transporte público, transporte de taxi, construcción civil, todo ese grupo humano está apoyando a Somos Perú. ¿Y marcará? Vamos a marcar ese 5 de octubre los corazones de Somos Perú, los cuatro corazones que van a marcar la diferencia y el hito en la historia del Callao, de un rostro nuevo en la política del Callao. Se terminó el tiempo, doctor Castro. Muchísimas gracias. Ya me van a bajar la bandera, la despedida de Alejandro Basalar. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que están a través de la red. Gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos tenemos que ir, doctor Castro. Y nos vamos mañana con el compromiso. Empezar con más información y sobre todo, irnos con el corazón contento y regresar de la misma forma, con nuestro corazón henchido de emoción y orgullo por ser chalacos, por ser ventanillenses, y que este 5 de octubre le daremos pues al Callao la libertad que tanto tiempo le hace falta. Gracias, mi Dios bendito, y hasta mañana. El lunes lo esperamos acá. Acá estamos, el lunes vamos a festejar todo el Callao, el cambio. Amigos, se terminó nuestro programa a nombre de nuestra colega Tania en los estudios de la radio, de Paula, nuestra reportera de campo, Margarita Guapaya, de Leonardo Vargas en el Callao, nuestra producción Lucila Llanos, nuestro ingeniero de sonido Eric. Le decimos muchísimas gracias, bendito Padre Celestial, por permitirnos una vez más estar en vuestros hogares y hacer periodismo y el bueno. Que ilumine el Señor a todas las mentes y los ciudadanos del distrito de Ventanilla y el Callao. Mañana volveremos a partir de las 9 en punto de la mañana, cuando a través de www.radiochalaca.com, nuestra radio online, anunciemos nuestro programa Así es Ventanilla. Hasta entonces. En Radio Chalaca.com hemos presentado Sí,